Audiolibro, Agenda de Despoblación. Los planes macabros de reducción de la población mundial. Por Milko Baute. Escrito y publicado en 2019. Apocalipsis 9. 17L21. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Introducción. Hace algún tiempo se viene escuchando sobre los planes de reducir la población mundial, por el supuesto peligro de la sobrepoblación o superpoblación a la que nos dirigimos en un futuro no muy lejano. Pero eso no es más que un concepto errado, una trampa para el dominio mundial. Es una manipulación de la realidad que nos quieren hacer creer, con la intención de prepararnos psicológicamente para ese futuro y las medidas o leyes que se tendrán que tomar para preservar el planeta y la subsistencia de las especies. La verdad es que vivimos en un planeta lo suficientemente grande, amplio y rico en recursos naturales para la existencia de todas las especies. Lo que pasa es que hay una mala distribución de las tierras y de los recursos. Los seres humanos se concentran en ciudades y pueblos o villas, cuando tenemos un espacio enorme sin poblar, aunque eso toma tiempo, recursos y un gran capital para construir comunidades que puedan usar servicios públicos y sería más difícil controlarlos. Si esas comunidades se originan por sí solas como en muchos sitios de la Tierra donde todavía viven tribus indígenas enajenados de la sociedad, con sus propias leyes y su modo de vida, sin usar esos servicios que les puedan ofrecer para cobrarles por ellos, como son la electricidad, el agua potable, y otros servicios y productos, entonces no habría necesidad de sobrepoblar ciudades o territorios. Pero claro está, casi nadie quisiera vivir así. Si estamos en el siglo XXI, todos quieren vivir como en el siglo XXI y tener acceso a todo, aunque nos cueste. He ahí el dilema y el problema, que se está sobrepoblando la Tierra por territorios y no precisamente el planeta Tierra en general. Sin embargo, una de las ideas descabelladas para reducir la población mundial es precisamente concentrar la población en las grandes ciudades, deshaciéndose o despoblando las áreas rurales y urbanas. Eso demuestra que en realidad la intención es mantenernos controlados mejor y evitar que la población que viva fuera de las ciudades y de ese control estricto se puede rebelar contra las leyes que tratarán de imponer y tomen el control de tierras a la fuerza, organizándose así para luchar contra estas tiranías progresistas. En este planeta hay para todos, Dios es sabio y Él hizo un tiempo de vida para todos. Que haya familias que tengan más hijos que otras, a pesar de su bajo nivel de vida, es cierto. Muchos no aprenden la lección y arrastran con ese pecado, siguiendo con ese ciclo de ignorancia crónica, sin pensar en el futuro o percatarse de las consecuencias de traer hijos al mundo a sufrir, porque no tienen los recursos ni pueden darle la calidad de vida necesaria para su crecimiento y desarrollo. Es por eso que emigran a ciudades y países buscando una vida mejor, llevando su carga a otra parte o incluso teniendo que abandonar a sus hijos y dejarlo a cargo de familiares que no tienen la responsabilidad moral ante Dios, ni ante la sociedad en muchos casos, de criar los hijos de otros. Luego estas personas que emigran al no poder sostenerse o sostener a su familia, porque no han logrado superarse, trascender, aprender algo útil como un oficio o simplemente no tienen la capacidad mental ni el conocimiento básico para ser productivos en algo, buscan entonces la forma de que el gobierno lo haga. Es el grave error de muchos, que pueden evitar. Me pongo como ejemplo porque no puedo hablar por otros, pero en mi caso particular, cuando quise tener hijos los tuve y por 15 años que tengo de casado no he tenido ni siquiera la necesidad de usar anticonceptivos. Mucho menos mi esposa ha tenido que acudir a un aborto forzado para solucionar ese error de tener más hijos en el momento no adecuado, y si así fuera, si quedara nuevamente embarazada, Dios es fiel y nos sostiene, porque dependemos de Él completamente, quien nunca nos ha fallado. No me considero pobre ni rico, solo soy una persona que gana como un pobre, pero vive como un rico, porque disfruto la vida que Dios me dio, mi familia, mi tiempo con mi familia, lo que hago y sin afán de ganar más ni de invertir el tiempo de mi familia, mi descanso ni mis gustos, solo por querer darme y darnos una mejor vida. La vida no consiste en las cosas que se acumulan, las propiedades ni los placeres temporales que uno se puede dar, sino en vivirla a plenitud, criar hijos, compartir, ayudar a otros y estar satisfecho con lo que uno es y tiene. No hace falta más, el dinero es solo una herramienta de uso público, el dinero no le pertenece a nadie, pero muchos solo piensan hacer y acumular riquezas, cosas vanas que desaparecen. Es lógico que los padres piensen en el futuro de sus hijos, pero no es precisamente una propiedad, una carrera o un capital lo que necesitan, con proveerles salud, educación y un tiempo de calidad de vida con ellos. No es necesario darles todo, deben aprender a esforzarse también por sí solos. Lo que pasa es que creemos que endeudándonos nosotros, vamos a darle un mejor futuro a ellos, luego lo que le damos es más carga porque tienen que cargar con sus padres enfermos, debido al afán, estrés, ansiedad y agotamiento físico, y en muchos casos, con la deuda de sus padres, si es que quieren preservar lo que han invertido. Las personas que tienen que nacer nacerán, las que tienen que morir morirán, y así Dios mantiene el control y el orden de todo, el planeta por sí solo se recicla. Nadie tiene que tomar el lugar de Dios y decidir quién vive y quién no. La reducción de la población no es una idea nueva del siglo en que vivimos ni del siglo anterior, el siglo XX que recién dejamos atrás. Es una idea, un plan y un concepto muy antiguo y que se ha estado llevando a cabo, aunque no nos demos cuenta. Las guerras de conquista, las guerras triviales, las guerras entre naciones, guerras mundiales, las guerras civiles, las guerras biológicas, las armas de destrucción masiva creadas para someter a otros y reducir a poblaciones enteras, la guerra climática para producir cambios y desastres atmosféricos, la guerra biológica, las enfermedades creadas en laboratorio, el aborto, los atentados, las masacres, muchas de ellas financiadas y promovidas por entidades malévolas humanas y una élite globalista con el fin de despoblar un poco el planeta. Me atrevo a decir y asegurar que el ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos fue no solo planeado y ejecutado por enemigos de América, sino permitido por el gobierno en turno y alertado por el gobierno anterior al de George W. Bush, o sea, la administración de Bill Clinton. Y aún más, soy de los que creen y asegura que hubo un trabajo interno de los dos partidos mayores y de ambos presidentes. Los edificios de acero puro del World Trade Center, diseñados para soportar cualquier fuego y desastre atmosférico o ataques incluso, más que derribados por aviones comerciales usados como proyectiles, parecieron ser demolidos, y hay muchos testigos que estuvieron allí y escucharon explosiones internas y no debido a gas, ni a otro tipo de combustible que pudieran permanecer dentro de los edificios. Esos dos edificios fueron intencionalmente derribados internamente, con el pretexto de entrar en un conflicto bélico, acabar con la amenaza del grupo terrorista Al-Qaeda, el cual fue financiado por el mismo gobierno de Estados Unidos en los tiempos de Clinton, pero perdieron el control de ellos y se convirtieron en su peor enemigo, debido a diferencias de planes, ideales, costumbres religiosas y cultura, y sobre todo, entrar en guerra con Irak, quien veían como un obstáculo y una amenaza para conservar los intereses petroleros que Estados Unidos tiene en Kuwait y en esa zona del Golfo Pérsico. Sin embargo, esto despertó aún más el gigante dormido y avivó los grupos violentos diversos de la zona, provocando que surgiera el Estado Islámico, conocido como ISIS y que lo constituyen grupos terroristas radicales de Irak, Siria, Afganistán y otros yihadistas que se les han unido del mundo entero. Saddam Hussein tenía el control de la zona, porque era un dictador con un ejército bien armado y preparado, hombre cruel y sin principios, pero al menos para eso estaba allí, para mantener el control de todos esos grupos extremistas del Medio Oriente, incluso de la nación de Irán, con la cual mantuvo un conflicto armado por varios años y donde perdieron la vida unos 2 millones de soldados de ambas naciones. Pero Saddam Hussein definitivamente tenía bien controlado a Irán, una nación que ahora se ha convertido en el peor peligro del planeta, porque posee armas de destrucción masiva o planea desarrollarlas. Una nación que siempre ha declarado que el Estado de Israel debe desaparecer del mapa y han perpetuado ataques contra este en el pasado. La reducción de la población se ha puesto también en práctica desde hace tiempo, contra comunidades indígenas en todo el mundo, contra varios países del continente africano a través de la experimentación, dispersión y propagación de virus y de enfermedades creadas para ese propósito, así como los cambios atmosféricos creados con armamento químico. Hay regiones pobladas que son zonas de experimentación. Se ha practicado todo tipo de barbaridades en secreto y hasta con respaldo moral y financiero de entidades internacionales como la ONU y la élite globalista mundial. Cuando grupos y organizaciones de derechos humanos se han dado cuenta de esto y han protestado formalmente, los han silenciado y desmentido. En estos momentos, ser periodista independiente o activista de los derechos humanos por los oprimidos y los desamparados del mundo es una profesión peligrosa, y no precisamente debido a los conflictos internos, los grupos terroristas o las costumbres territoriales que tienen que enfrentar estas personas, sino por una élite poderosa y bien organizada, con sicarios o testigos bien pagados para desaparecer el estorbo que estos representan. Hay un grupo de personas ahora mismo en una oficina o en cualquier rincón del planeta, planeando y elaborando estrategias para reducir la población mundial, para darle más facilidad de dominio y enriquecimiento a esa élite globalista que quiere controlarnos a todos y dominar al mundo, creando un imperio político, económico y religioso. Pero con casi 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta y que pronto serán 15.000 millones, si continúa el crecimiento acelerado de la población mundial, es muy difícil controlarlos a todos. Dominar el mundo y que los recursos sean mayores para unos, pero menores para otros. Los corruptos, malvados, avaros y ambiciosos no intentan compartir las riquezas del planeta que Dios nos entregó para habitarlo, sino apropiarse de todos sus recursos y repartirlos a su antojo. En mi libro Lo que ellos no quieren que sepas explico bien estas razones y quiénes son esta élite mundial que intenta dominar en el planeta y que no les convienen que las personas se informen, aprendan, trasciendan y prosperen, sino mantenernos en un nivel bajo de mediocridad, para que seamos más manipulables y controlables, haciéndonos dependientes de ellos, ofreciéndonos distracción, diversión, morbo y una cultura de diversidad y perversión, para que perdamos conciencia y valores. El propósito de la élite globalista es mantener sus riquezas o aumentarlas. En mi libro El globalismo y el nuevo orden mundial explico con detalles quiénes componen esa élite y analizándolo espiritualmente el globalismo viene a ser el reinado del anticristo, la ideología del nuevo orden mundial, y la globalización, monopolización de los recursos y riquezas, viene a ser la marca de la bestia. Apocalipsis 13. Lo cierto es que, aunque insistan en que esto solo son teorías conspiranoicas, paranoias conspirativas, todos aquellos que componen estos grupos, organizaciones, agencias o entidades, ya sean políticos, inversores, empresarios, jeques, dictadores, científicos, filósofos, gente de poder, que tienen el control de las riquezas y la distribución de estas, se han pronunciado mucho acerca del peligro de la sobrepoblación y advertido de que se deben tomar medidas desde ahora, aunque sean drásticas. Con tal de preservar el planeta en que vivimos y la subsistencia de la raza humana y de todas las especies, muchas de ellas en extinción o peligro de extinción. Así como también anuncian abiertamente la necesidad de crear un nuevo orden mundial, con la unificación de los líderes mundiales de las grandes potencias. Aquellos que pueden establecer ese nuevo orden y dictar leyes para su eficacia, como también los gobernantes de todos los demás países que dependen de los que controlan la economía mundial, para hacer cumplir esas leyes en cada nación, con la alianza y apoyo de las megacorporaciones, las Naciones Unidas, el Vaticano, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Comunidad Europea, la TPP, la Asociación Transpacífica, un tratado similar al TIP, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, etc. Básicamente, un globalista es aquel que cree que todos deben comprometer sus religiones y aceptar lo que el Estado, un nuevo Estado de orden mundial, quiere que todos acepten. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el Papa Francisco y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, son globalizadores. Muchos miembros de los principales partidos políticos en los Estados Unidos son globalistas, al igual que muchos en la Unión Europea. Los globalistas quieren redefinir la sociedad basada en el razonamiento humano de parte de las clases dominantes de élite. Ellos creen que más controles gubernamentales y la fusión de puntos de vista religiosos son las claves principales para esto. Básicamente, no creen que Dios tiene normas a las que la gente realmente necesita adherirse y creen que una humanidad más iluminada producirá algún tipo de utopía para el planeta Tierra. No creen realmente en el venidero reino de Dios como fuente de paz y prosperidad, espiritualmente hablando. Las profecías. ¿Tendrán éxito los globalistas? Sí, de acuerdo con la profecía bíblica. La bestia del mar europea se levantará, Apocalipsis 13, 1, destruirá a los Estados Unidos y sus aliados descendientes anglosajones, Daniel 11, 39, y será adorado por el mundo. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que daba autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para continuar durante 42 meses. Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Le fue concedido hacer guerra con los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que conduce al cautiverio irá en cautividad, el que mata con la espada debe ser matado con la espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos como cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce en su presencia toda la autoridad de la primera bestia, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Él hace grandes señales, de modo que aún hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Y engaña a los que habitan en la tierra por las señales que se les ha hecho a los ojos de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida por la espada y vivió. Y le fue concedido el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y causara a tantos que no adoraran la imagen de la bestia para ser muertos. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar o vender, excepto uno que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es el número de un hombre, su número es 666. Apocalipsis 13, 3 al 18. Después de que Estados Unidos se haya caído, Daniel 11, 39, todo el mundo se maravillará y seguirá la agenda globalista. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la Biblia también muestra que aquellos en las tierras de Oriente Medio y el norte de África no lo harán por mucho tiempo, ya que muchos no se rebelarán sin éxito, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 43. Y más tarde, los rusos y los asiáticos se rebelarán con éxito contra ella, Daniel 11, 44 a 45, Jeremías 50, 41 al 43. La Biblia muestra así que partes de la agenda global en todo el planeta. Y los robots se utilizarán tanto para sustituir como para eliminar a los seres humanos a medida que avanza hacia la muy querida singularidad tecnológica. Con la gran mayoría de los seres humanos obsoletos a los ojos de los controladores, el resultado de este cambio fácilmente superará incluso el impacto de la revolución industrial. Las décadas más allá de 2019 se caracterizarán por el problema del crecimiento de la subclase humana que no será económicamente productiva, opina el inventor y futurista Ray Kurzweil, director de tecnología de Google. Desde 2029 en adelante, la élite verá que su sueño de obtener la singularidad, el hombre fusionado con la máquina, comienza a tomar forma real. Las computadoras y teléfonos celulares ahora se implantarán en los ojos de la gente y sus oídos. La tendencia más amplia de la élite verá a los seres humanos como completamente prescindibles, ya que sus funciones son absorbidas por las máquinas que ahora se desarrollan. Casi no hay trabajo humano en la producción, la agricultura y el transporte, dice Kurzweil. En 2099, todo el planeta está a cargo de los sistemas informáticos de inteligencia artificial que son más inteligentes que toda la raza humana combinada, similar al sistema Skynet de la ficción Terminator. Los seres humanos que se han resistido a modificarse a sí mismos convirtiéndose en parte cyborg serán aislados de la sociedad. Incluso entre aquellos que sigan utilizando las inteligencias humanas basadas en neuronas de carbono, hay un uso ubicuo de la tecnología del implante neural, que proporciona un enorme aumento de las capacidades perceptivas humanas y cognitivas. Los seres humanos que no utilicen estos implantes no serán capaces de participar de manera significativa en los diálogos con los que lo hacen, escribe Kurzweil. El futuro de Kurzweil representa el objetivo último de la élite, la eliminación del orden existente y su sustitución por una tecnocracia distópica de alta tecnología. En lugar de ser utilizada para empoderar y hacer avanzar a la humanidad, la tecnología se utilizará para ampliar aún más la brecha entre los que tienen y los que no tienen, siendo los que no tienen eliminados por completo con el tiempo. Este parece ser el plan final, que comienza con un gobierno mundial que protegerá y hará crecer esta tendencia tecnológica y la reducción de los comedores inútiles. Aborto y planificación familiar. Podría mencionarse el aborto infundido o forzado como un método legal de reducir la población mundial, pero en realidad, el aborto es mucho más maléfico que eso. Porque, ¿qué sentido tiene el aplicar abortos a las madres que no quieran o puedan tener sus hijos con tal de reducir la población mundial, si en las escuelas enseñan educación sexual, más todo lo que ofrece la industria del arte y el entretenimiento, instando a niños y adolescentes a tener relaciones sexuales tempranas, a experimentar con su cuerpo y escoger con quién hacerlo, así sea del mismo sexo? No tiene sentido. ¿Por qué no más bien se les enseñan los valores morales del matrimonio, la familia, estudiar para trascender, para alcanzar metas y brindarles un futuro mejor a su familia, cuando estén listos para tenerla? En países como España se les muestra pornografía en las escuelas a los adolescentes y en algunas escuelas de Estados Unidos no solo les enseñan sobre sexo, sino que hacen prácticas y shows sobre sexo y hasta con jóvenes del mismo sexo. Evidentemente el auge que ha tenido el aborto en nuestros días tiene más bien un trasfondo espiritual y satánico. Aunque el aborto ya se practicaba desde la antigüedad y la primera legalización del aborto en el mundo tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Tras ella se van sucediendo en cascada otros países de régimen comunista, 1956, Polonia, Hungría y Bulgaria, 1957, Checoslovaquia. Entre los países de régimen democrático, en Suecia en 1938 se autoriza el aborto, pero solo para casos muy excepcionales, la ley que legalizará el aborto es de 1975. En 1954 la Federación Internacional de Planificación Familiar, fundada por Margaret Sanger en los Estados Unidos, aboga por un movimiento global que desde los países poderosos empuje a los países dependientes a legalizar la práctica abortiva. En 1967 la Asociación Médica Profesional de Estados Unidos retira el aborto del listado de malas prácticas y varios estados lo aceptan como intervención quirúrgica legítima en determinados casos. La difusión de la doctrina sobre el aborto la lleva a cabo Estados Unidos. El impulso legislador toma fuerza cuando el 22 de febrero de 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dicta sentencia liberalizadora en el caso Doe vs. Bolton, que refuerza la sentencia del caso Roe vs. Wade. Esta última sentencia abandona el tipo de justificación que se había utilizado hasta ese momento y que se refería principalmente a la lógica del estado de necesidad, peligro para la salud de la madre. Ahora la argumentación será que el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar. El plazo de los 3 meses se establece sobre un dato estadístico. El aborto resulta menos peligroso que el parto para la mujer en los primeros 90 días del embarazo. Por este motivo, los Estados miembros de la Unión no pueden poner límites a la libre elección. Los límites que se pongan en otros plazos estarán fundamentados en el peligro para la vida de la madre. La situación no está estabilizada y continúa ampliándose o reduciéndose. Algunos estados de Estados Unidos están legislando a favor de restringir el aborto e incluso prohibirlo. También en Estados Unidos y en Japón se ha legislado recientemente considerando un delito el daño causado al feto. En Estados Unidos ha sido prohibido el partial birth abortion. En Gran Bretaña se despenaliza el aborto con la Abortion Act, en 1967. La decisión de Estados Unidos impulsó la implantación de legislaciones que permiten el aborto, Francia, Austria y Suecia 1975, Alemania y Dinamarca 1976, Luxemburgo 1978, Holanda 1981, Portugal 1984, España 1985, Grecia 1986 y por último Bélgica 1990. En Polonia se ha producido un giro muy importante en las incidencias de aborto al cambiar la legislación, que, aunque mantiene la despenalización para algunos casos, refuerza la asistencia a las embarazadas y penaliza al personal sanitario que no cumple estrictamente la ley, no la mujer. La situación en América Central y en América del Sur está en estos momentos en proceso de definición, ya que hay tensiones muy fuertes entre mantener el estatus generalizado de defensa de la vida del feto y, por tanto, prohibición del aborto, o avanzar en la senda de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La Ciudad de México en 2007 es el primer lugar de América Latina, con excepción de Cuba, donde se autoriza el aborto. En África el país abortista por excelencia es la República Sudafricana, donde se aprueba la legislación abortista en 1997. También es importante señalar las legislaciones proaborto que, desde una óptica principal del control de la natalidad, tienen tanto la India como China. El aborto es quizá el elemento transversal que más controversia política ha representado y representa hoy día en el mundo. Así, al tiempo que, en muchos países, como hemos visto, se aprobaban leyes abortistas, en muchos otros se blindaba el derecho a la vida. En Irlanda se aprobó una reforma constitucional en referéndum en 1983 que sancionaba la criminalidad del aborto. En varios países excomunistas se ha pasado de contar con legislaciones abortistas a, una vez conseguida la normalidad democrática, revertir esas legislaciones a favor de la vida, cual es el caso de Polonia, Croacia o Eslovaquia. Tanto en El Salvador y Argentina, en los años 90, como en Santo Domingo en 2009, se cambiaron las leyes constitucionales para defender la vida desde el momento de la concepción. En México, como reacción a la legislación introducida en el Distrito Federal, 18 estados han ido reformando sus constituciones para estipular la inviolabilidad de la vida humana y protegerla del aborto. Podemos decir que independientemente de la naturaleza de la legislación vigente, no hay en la actualidad país en el mundo en el que el aborto no sea un tema de recurrente debate político y social. Desde los siglos III y IV, hasta comienzos del siglo XX, la inculturación del cristianismo hace prevalecer dos principios, la concepción de la vida como don de Dios, y la consideración de la radical igualdad de todos los hombres, van permeando la cultura y produciendo el rechazo de todo tipo de aborto. Los primeros autores cristianos escribirán condenando cualquier atentado contra la vida humana y con mayor motivo el aborto. Es por eso que la Iglesia cumple un deber moral en el mundo para instruir y exigir el orden de Dios en la tierra, y por tal motivo es que las tomas de posesión, las legislaciones, los testimonios y juicios se hacen solemnemente bajo juramento conforme a ese orden divino en la mayoría de los países. Las naciones que ponen a Dios primero o se ajustan a ese orden de Dios, son bendecidas; las naciones que le dan la espalda al Creador o cometen abominación, hechicerías o cualquier acto de depravación en contra de los principios morales de la creación, son maldecidas, caen bajo juicio divino, sufren catástrofes, desastres, pérdidas o miseria espiritual, económica, política y social. Mientras más se alejan de Dios, más pecado añaden a sus juicios. El aborto es un sacrificio de niños a Satanás. Mucho se ha hablado de las sociedades secretas que dirigen y controlan el mundo; cada vez se menciona con más frecuencia a los Illuminati, esa élite que no conoce gobierno ni frontera y que la integran las personas más ricas del mundo, como el Club Bilderberg, junto con todas esas entidades, organizaciones y líderes políticos impuestos y financiados por esta élite, desde su fundación en mayo del 1776, integrada por masones, jesuitas, filósofos, monarcas, etc. Todo un grupo de ávaros satanistas que vendieron su alma al diablo por la ambición de poder y dominio. Disuelta en 1785, reagrupada y reorganizada posteriormente. Conocida también como la Orden de las Abejas, Unión de los Iluminados y la Orden de los Iluminados. Estas sociedades secretas se remontan a la Edad Media, a la época de los Caballeros Templarios, pero fue el profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Adam Weishaupt, a los 28 años de edad, quien la dio a conocer como los Illuminati o los Maestros Iluminados de Baviera junto con dos alumnos suyos de la Asociación de los Perfectibilistas. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso: quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general, pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas, no se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Estos fueron responsables de la Revolución Francesa, lo cual luego dio a la luz las ideas socialistas y marxistas posteriormente. Aunque disueltos en el siglo XVIII como los Maestros Iluminados de Baviera, no han dejado de existir, sino que se han fortalecido, convirtiéndose ahora en los globalistas modernos. A esto se les atribuye también la Revolución Socialista en Rusia, el surgimiento del fascismo, el progresismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la imposición de un nuevo orden mundial, entre otras muchas más barbaridades y atrocidades. Estas sociedades secretas tienen un origen espiritual y son los instrumentos de la mente maestra del mal que es Satanás. Estas criaturas llenas de ambición y poder han vendido su alma al diablo, por lo que también necesitan cumplir con los ritos satánicos, para lograr su cometido y tener la cobertura del Dios de este mundo, que es Satanás. En una sociedad moderna y civilizada como la que vivimos, no se pueden cometer barbaridades, crímenes ni sacrificios humanos abiertamente, por lo que necesitan legalizarlo, usando las mismas leyes humanas para que se puedan llevar a cabo estos rituales de sacrificios, y es por eso la insistencia, perseverancia y exigencia de los movimientos pro-abortos, mal llamados planificación familiar, Planned Parenthood en inglés, pues no tiene que ver nada con planificación familiar sino con genocidio de infantes antes de nacer. El aborto de hoy en día no es más que un sacrificio de niños al dios Moloch de todos aquellos que le han vendido su alma al diablo conscientes o inconscientemente. Los satanistas siempre han existido, se han convertido poderosos desde la antigüedad al venderle su alma al diablo, así como lo hizo el primer monarca de la historia Nimrod, quien fue el primero en ofrecer sacrificios humanos, crear monumentos paganos y culto a la personalidad. La Biblia describe claramente a Satanás como el dios de este mundo en 2 de Corintios 4. 4 en los cuales el dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás incluso le ofreció a Jesús, el Hijo de Dios, todos los reinos del mundo si le vendía su alma y le adorase. Se atrevió a desafiar al mismísimo Dios encarnado. Mas Jesús le respondió con la palabra de Dios, la misma que hizo los cielos y la tierra Mateo 4. 8 al 10 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El aborto de hoy en día no tiene nada que ver con el que se propuso en los años 70 del siglo XX en Estados Unidos, el cual solo era permitido para los casos de peligro la salud de la madre. Luego se amplió a casos de peligros de salud para el propio feto y casos de deformación siempre que fuera en los primeros 40 días de gestación. Luego de amplio a las 12 semanas. Pero hoy en día, para el 2019, ya se ha permitido el aborto en New York y probablemente en otros sitios, el aborto hasta el momento del parto, no precisamente por peligro para la salud, sino simplemente un capricho o mejor dicho un sacrificio humano a Satanás. En tales circunstancias, la diferencia entre el aborto y el parto o cesárea es solamente una, que en el aborto hay que matar al niño deliberadamente. Con ese tamaño, ya es grande para cortarlo en trozos dentro del útero, como se hace en otros casos más tempranos, por el método de dilatación y curetaje. Así que se provoca el parto, y cuando el niño es aún inmaduro, el propio trabajo del parto, realizado sin cuidado alguno, acaba con su vida. Sin embargo, como eso puede fallar, se recurre a inyecciones intraútero de cloruro potásico, que le paran el corazón, o al envenenamiento salino. Se inyecta una solución concentrada de sal en el líquido amniótico que el bebé traga y muere quemado interiormente por la solución salina concentrada. Cuando muerto, se provoca el parto y se extrae el pequeño cadáver. En Estados Unidos, además, se permite en muchos estados el aborto por nacimiento parcial. Consiste en dilatar el cuello del útero y provocar un parto tirando del niño por los pies. En Estados Unidos, si la cabeza del niño sale y está vivo, ya es considerado nacido vivo, y hay obligación de cuidarle para que viva. Por eso se le extrae por los pies, y cuando todo el niño menos la cabeza ya han salido, aún pataleando y manoteando, se le clava un punzón por detrás en la base del cráneo, de manera que muere y su cuerpecito queda lánguido sobre la mano del abortista, que ya puede tirar y extraer la cabeza. Si se hubiera hecho lo mismo, pero sin clavar el punzón, el niño habría nacido vivo y habría que cuidarle. Planificación familiar. Planned Parenthood. Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado durante la administración de Obama, recibió el premio Margaret Sanger de Planned Parenthood, llamado así por la fundadora de la American Birth Control League, que cambió su nombre a Planned Parenthood en la década de 1940. En sus comentarios, Clinton dio a conocer el homónimo del premio por elogios. Ahora, tengo que decirles que fue un gran privilegio cuando me dijeron que recibiría este premio. Admiro enormemente a Margaret Sanger, su coraje, su tenacidad, su visión. Y cuando pienso en lo que hizo hace tantos años en Brooklyn, asumiendo arquetipos, asumiendo actitudes y acusaciones que fluyen desde todas las direcciones, estoy realmente asombrada de ella. Clinton lamentó que el trabajo de Margaret Sanger aquí en los Estados Unidos y ciertamente en todo nuestro mundo no se ha hecho. Aquí en casa, todavía hay demasiadas mujeres a las que se les niegan sus derechos debido a los ingresos, debido a la oposición, debido a las actitudes que albergan. Pero en todo el mundo, a demasiadas mujeres se les niega incluso la oportunidad de saber cómo planificar y espaciar a sus familias. Se les niega el poder de hacer cualquier cosa sobre las decisiones más íntimas. Sanger, por supuesto, no fue la benevolente defensora de los derechos humanos que los comentarios de Clinton la hacen cumplir. De hecho, la visión de Sanger para el control de la natalidad parece estar unida a una visión eugenésica. En la edición de octubre de 1921 de The Birth Control Review, Sanger escribió que la campaña para el control de la natalidad no es meramente de valor eugenésico, sino que es prácticamente idéntica en ideal con el objetivo final de la eugenesia. Sanger expuso los principios y objetivos de la Liga Americana de Control de la Natalidad en un apéndice de su trabajo de 1922, El pivote de la civilización. Dos páginas y media están dedicadas a los principios de la Liga Americana de Control de la Natalidad, que comienza: los complejos problemas que ahora enfrentan Estados Unidos como resultado de la práctica de la procreación imprudente amenazan rápidamente con crecer más allá del control humano. En todas partes vemos la pobreza y las familias numerosas yendo de la mano. Los menos aptos para continuar con la carrera están aumentando más rápidamente. Las personas que no pueden mantener a sus propias crías son alentadas por la Iglesia y el Estado a producir familias numerosas. Muchos de los niños así engendrados están enfermos o de mente débil. Muchos se convierten en criminales. La carga de apoyar a estos tipos no deseados tiene que ser soportada por los elementos saludables de la nación. Los fondos que deberían utilizarse para elevar el nivel de nuestra civilización se desvían al mantenimiento de aquellos que nunca debieron haber nacido. De los 11 objetivos de la Liga Americana de Control de la Natalidad esbozados por Sanger después de una explicación de sus principios, solo dos no están directamente relacionados con el problema que Sanger llamó reproducción disgénica. Uno de los objetivos más impactantes del ABCL es la esterilización de los mentales de mentes y débiles y el estímulo de esta operación a aquellos afligidos con enfermedades heredadas o transmisibles con él. Entendimiento de que la esterilización no priva al individuo de su expresión sexual, sino que simplemente lo hace incapaz de producir hijos. Lo cierto es que Sanger era una racista que generó un movimiento en términos de deshacerse de los indeseables y que podría ser discapacitado, afroamericano y casi todos los demás grupos de personas. Entre el racismo y el infanticidio, 10 polémicas frases de fundadora de Planned Parenthood. Por David Ramos. AC y Prensa. Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo, se ha visto en el ojo de la tormenta en los últimos días luego de que se revelara el tráfico de órganos de bebés abortados en sus instalaciones. Investigaciones estatales y en el Congreso de Estados Unidos están en marcha, al tiempo que avanza en el Parlamento un proyecto para retirarle los más de 500 millones de dólares de financiamiento gubernamental que recibe al año. El Center for Medical Progress, CMP, Centro para el Progreso Médico, difundió un segundo video acusando a Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo, de vender los órganos. Pero las controvertidas políticas de Planned Parenthood tienen sus raíces hace casi un siglo, con su fundadora Margaret Hegensinger, firme propulsora de políticas racistas y eugenésicas de control natal. No en vano, como han denunciado diversos líderes pro vida, las clínicas del aborto centran sus actividades en barrios pobres y de minorías raciales como la hispana y la afroamericana en Estados Unidos. 10 polémicas frases de la fundadora de Planned Parenthood que podrían ayudar a entender cómo llegaron a vender órganos de bebés abortados. 1. No queremos que se corra la voz de que queremos eliminar a la población negra. Margaret Sanger en una carta de diciembre de 1939 al Dr. Clarence Gamble sobre su proyecto negro, con el que buscaba desaparecer la población afroamericana en Estados Unidos mediante políticas de control natal. 2. La anticoncepción significa la liberación y el cultivo de los mejores elementos raciales en nuestra sociedad y la supresión gradual, eliminación y eventual extirpación de vidas defectuosas, esas malas hierbas humanas que amenazan la floración de las mejores flores de la civilización americana. En el artículo Apóstol del control natal ve la causa ganando aquí en The New York Times, el 8 de abril de 1923. 3. Pienso que el mayor pecado en el mundo es traer niños al mundo que tienen enfermedades de sus padres, que no tienen posibilidad de ser seres humanos, prácticamente. Entrevista con Mike Wallace para la cadena estadounidense ABC el 21 de septiembre de 1957. 4. La eugenesia es la vía más adecuada y completa para la solución de los problemas raciales, políticos y sociales. En el valor eugenésico de la propaganda del control natal, artículo publicado en 1921. 5. Un granjero prefiere producir un millar de caballos pura sangre a un millón de enanos. Debemos hacer de este país un jardín de niños en lugar de un lote trasero invadido de maleza humana. En una conferencia en Nueva York, el 29 de febrero de 1924. 6. La cosa más misericordiosa que la familia numerosa hace a uno de sus miembros infantes es matarlo. En la maldad de crear familias numerosas, libro de 1920. 7. El propio control de la natalidad, a menudo denunciado como una violación de la ley natural, no es ni más ni menos que la facilitación del proceso de eliminar a los no aptos, de impedir el nacimiento de unidades defectuosas o de los que se convertirán en unidades defectuosas. En la meta, texto de 1920. 8. La caridad esconde una crueldad estúpida. En lugar de disminuir y buscar eliminar las poblaciones que son más perjudiciales para el futuro de la raza y el mundo, tiende a convertirlos a un grado amenazante dominante. En su libro La crueldad de la caridad. 9. El problema más urgente hoy es cómo limitar y desalentar la sobrefertilidad de los mental y físicamente defectuosos. En el valor eugenésico de la propaganda del control natal, de octubre de 1921. 10. Estados Unidos debe mantener las puertas de inmigración cerradas a la entrada de ciertos extranjeros cuyas condiciones se sabe que son perjudiciales para el vigor de la raza, tales como los débiles mentales, idiotas, imbéciles, locos, sifilíticos, epilépticos, criminales, prostitutas profesionales y otros de esta clase. En mi camino para la paz, de 1932. El verdadero fascismo. Los demócratas acusan a Trump de fascista, cuando en realidad son ellos los fascistas, quienes sacrifican niños vivos por sus fanáticas ideas ritualistas. Han muerto más bebés en abortos, desde que se legalizó, que todos los muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Solo durante la administración de Obama se ejecutaron 8 millones de abortos solo en Estados Unidos. 8 millones de seres humanos fueron ejecutados, sacrificados por la izquierda satánica quien aboga y legaliza esta práctica. Por otra parte, todos sabemos que el fascismo proviene de la izquierda y Donald Trump es el prototipo de derecha capitalista y conservadora. Trump solo ha venido a poner orden, hacer cumplir las leyes y proteger a sus ciudadanos, porque ese es el deber de todo gobernante, y más que hacer a América grande otra vez, Dios lo ha escogido para hacer a América, América otra vez, recuperar su moral, su economía, sus principios y valores, con todo y el carácter impertinente, su actitud soberbia y arrogante que él pueda tener. Tal vez esa es precisamente la razón por la que Dios lo escogió y no por caerle bien a todos en un mundo de apariencias, falsedades e inmoralidades. Aunque Trump era adorado por todos esos liberales y progresistas que ahora lo critican y lo odian, solo por haberse postulado por el Partido Conservador y haberse puesto en las manos de Dios, el Creador. Todo esto lo explico con detalles en mis libros ¿Por qué Donald Trump? Y Entendiendo a Donald Trump. Los abortistas reclaman el derecho de quitarle el derecho de vivir a otro, cuando debieran educarse, cuidarse y prepararse para ser madres, para tener un hogar y formar una familia, como debe ser. Pero el desorden y la degeneración de estas criaturas perversas, aberradas y sin escrúpulos, usan la libertad de expresión para exigir sus derechos de quitarle la vida a sus hijos. Llegan al grado de ponerse violentos y les lleva la contraria. Recuerdo un caso que se hizo viral en las redes sociales, donde una mujer joven de Estados Unidos posteó un video diciendo y mostrando documentos de que se había hecho 26 abortos hasta esa fecha. Era una de esas fanáticas degeneradas o endemoniadas abortistas que creen que todos los bebés merecen morir. Aparentemente tenía sexo solo para quedar embarazada y abortar. Muchos de estas personas, si es que se les puede llamar personas, sufren de un estado hipnótico, de ignorancia crónica, viciados por el odio que los medios de difusión y los políticos corruptos de la izquierda que le imponen a la población con su manipulación destructiva, depravada y antisocial. Ni siquiera se puede decir que son pagados para protestar, crear caos en las calles, calumniar e insultar por las redes sociales, organizarse para resistir, pero al mismo Dios, el Creador y no solo a las leyes, la ética y la moral. Muchos hacen las cosas por placer, porque sienten odio hacia todo lo moral, lo natural, lo correcto y lo legal. El orden y las leyes son creadas para que no existiera un caos, evolucionáramos como seres racionales y preserváramos nuestra existencia. Todo tiene un orden en el cielo y en la tierra, tanto espiritual, universal, físico, moral, social y legal. Pero cuando la emoción controla la razón, las personas se vuelven irracionales y pierden el control. Breve historia del aborto. Por Federico Cuxo. Marzo de 2018. La práctica de interrupción voluntaria del embarazo fue aceptada por determinadas culturas en la antigüedad y rechazada por otras. En el siglo XXI la autonomía femenina sigue en discusión. Un repaso de las miradas más significativas en torno al aborto a lo largo del desarrollo de la humanidad. La noción de aborto varió a lo largo de la historia, así como las actitudes ante esta práctica, desde la tolerancia a la prohibición. Ya en el llamado papiro de Evers redactado cerca del año 1500 a.C. se mencionan recetas para detener el embarazo en el antiguo Egipto. Una de ellas incluía la fruta inmadura de la acacia, dátiles y cebollas trituradas con miel. Mientras que en el papiro de Kaun se sugiere el excremento de cocodrilo para prevenir el embarazo y como abortivo. En excavaciones arqueológicas se han hallado instrumentos para practicar abortos en China, Persia e India. Hasta principios del siglo III, cuando empezó a imponerse una moral precristiana, en el mundo grecorromano el aborto no fue considerado ni crimen ni delito. De hecho, como señala la historiadora italiana Giulia Galeotti, era una cuestión exclusivamente de mujeres. Sócrates lo consideraba un derecho materno, los hombres no tenían voz en estos asuntos. El aborto se encontraba ampliamente difundido en todas las clases sociales. Era moralmente aceptado y no era considerado delito. Es equivocado llamar estatua al cobre en estado de fusión y hombre al feto, escribió el filósofo estoico Epicteto en el siglo II. Para filósofos como Aristóteles, el feto comenzaba a vivir recién a 40 días de la concepción si era masculino y a los 80 si era femenino. En antiguos textos romanos como Historia Natural, de Plinio el Viejo, se habla de plantas con funciones abortivas como la ajedrea, ya conocida en la antigua Grecia, y una especie llamada silfio que crecía en la colonia de Cirene, en lo que hoy es Libia. En otros casos, se sometían a procedimientos quirúrgicos. Como cuenta el historiador griego Constantinos Kapparis en su libro Abortion in the Ancient World, el aborto por lo general era realizado por una comadrona y a veces por la propia mujer embarazada. Pero casi nunca por médicos. En el siglo I a.C. el poeta Ovidio llegó a comparar los peligros y heridas de la guerra para hombres con los peligros del aborto para mujeres. Durante siglos, la mujer fue valorada exclusivamente en tanto que era fecunda, un campo seminal. Los romanos culpaban a las mujeres cuando una pareja no conseguía tener hijos, y este era el motivo de divorcio más habitual. Su función social era ser madre. Aquellos que condenaban el aborto a menudo lo hacían para proteger los derechos de propiedad del padre, avasallados por la decisión de la mujer. Si una mujer era violada, señala el historiador inglés Jerry Tonor en el libro El Mundo Antiguo, llevaba la vergüenza de por vida. Una historia cuenta que una joven romana violada murió después de realizarse un aborto. Mientras su cuerpo era llevado al funeral, la gente gritaba, obtuvo lo que se merecía. En el siglo II, el médico griego Sorano de Efeso ya hablaba de aborto terapéutico en caso de que la gestación pusiera en peligro la vida de la madre. En esos casos se privilegiaba la vida de la gestante porque al nonato no se lo consideraba un ser formado. Inaceptable. Con el tiempo, el aborto fue considerado como manifestación de una inaceptable autonomía femenina. En el mundo hebreo, donde dominaba el deseo de poblar la tierra para defender la propia supervivencia y la presencia divina, se consideraba a la fecundidad como una bendición del Señor y constituía un horror el derramamiento de semen y de sangre. El documento cristiano más antiguo de condena al aborto que se conoce es la Doctrina de los Doce Apóstoles, de alrededor del año 100. El aborto era equiparado como pecado a la inmoralidad sexual. En el siglo VIII, los Capitula Theodori, un manual de penitencias atribuido a Teodoro, arzobispo de Canterbury, imponía que las mujeres que aborten antes de que el feto tenga alma, hagan penitencia por un año, tres cuaresmas o 40 días. Hasta mediados del siglo XVIII, aquello que crecía en el útero materno fue considerado solo como un apéndice del cuerpo de la madre, parte de sus vísceras y recién se animaba, es decir, alma y cuerpo se unían, en el momento del nacimiento. Mientras aún se encuentra en el árbol, el fruto forma parte del mismo, indicó en 1745 el teólogo y jurista Francesco Emanuele Cangimila, como el niño que está en el útero forma parte de la madre. Los vaivenes históricos de la percepción sobre el aborto resuenan en el siglo XX. La legislación que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en el emblema de la expropiación del cuerpo y de la identidad femenina. Estados Unidos y Europa. Antes de mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, las drogas para inducir aborto se anunciaban en los periódicos y se podían comprar en farmacias. Incluso a través del correo, como las pastillas de raíz de algodón, conocidas como reguladores femeninos. Por entonces, al feto no se lo consideraba ni por asomo una persona hasta que una mujer embarazada sentía los primeros movimientos fetales, un fenómeno conocido como quickening o aceleración. Según la historiadora Leslie Reagan, las leyes contra el aborto se generalizaron en la segunda mitad del siglo XIX más para evitar envenenamientos que por una cuestión moral, política o religiosa. Para 1900 era ilegal, excepto en casos donde corría peligro de muerte la madre. Aún así, las mujeres continuaban abortando, a puertas cerradas o en casas privadas. Se estima que en las décadas de 1950 y 1960 los abortos ilegales oscilaban entre 200.000 a 1.2 millones por año. Inspirados por los movimientos por los derechos civiles, masivas movilizaciones para la liberalización del aborto se dieron en 1965 en Estados Unidos. Los abortos finalmente se legalizaron en una sentencia histórica y controvertida de la Corte Suprema de 1973, conocida como el caso Roe v. Wade. Los estados han promulgado más de 1.074 leyes para limitar el acceso al procedimiento, según el Instituto Guttmacher, una organización de derechos sexuales y reproductivos. El tema llegó a niveles de violencia tal que las clínicas que realizan abortos tienen vidrios blindados y a los médicos se les proveen chalecos antibalas por miedo a ataques armados de extremistas pro-vida. En Inglaterra hay un antes y un después del Abortion Act de 1967, si bien en 1920 la ley inglesa no lo consideraba delito si se hacía de buena fe con el único fin de preservar la vida de la madre. Para Alemania Occidental y Francia el año crucial fue 1971. Wir haben abgetrieben. Hemos abortado, fue el titular en la portada de la revista alemana Stern del 6 de junio de aquel año. En el artículo 374 mujeres se confesaban públicamente. En 1976, Alemania Occidental legalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por razones de necesidad médica, delitos sexuales o graves problemas sociales o emocionales. Los abortos están hoy cubiertos por el Seguro de Salud Público. Se estima que se realizan 6 abortos por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años. En Francia, la escritora Simone de Beauvoir escribió el Manifiesto de las 343 Sinvergüenzas, Manifesté des 343 Salopes, publicado en Le Nouvel Observateur el 5 de abril de 1971. En él decía, en Francia cada año 1 millón de mujeres aborta en peligrosas condiciones a causa de la clandestinidad a la cual se ven condenadas. Esta operación, efectuada en medio hospitalario, no presenta mayores riesgos. El destino de estos millones de mujeres es silenciado. En consecuencia, yo declaro formar parte de ellas. Declaro haber abortado. 4 años más tarde, el 17 de enero de 1975, finalmente fue promulgada la ley Val que autorizaba el aborto libre y gratuito hasta las 10 semanas de embarazo. El aborto como sacrificio humano a Moloch. Capricho o el aborto como sacrificio humano. Por Pio Moa. Parece que en las religiones primitivas fueron corrientes los sacrificios humanos. Entre los fenicios, cananeos y cartagineses, el dios Moloch Baal era aplacado con el sacrificio de niños recién nacidos o no tan recién nacidos, que debían ser arrojados al fuego entre un gran ruido de timbales y trompetas para contrarrestar el llanto de las víctimas. Difícil concebir un espectáculo más de pesadilla. El mecanismo psicológico subyacente es probablemente la conciencia del extraño destino humano. El hombre debe luchar y esforzarse por sobrevivir o por vivir bien, sin seguridad de tener éxito, por mucha energía e inteligencia que aplique a la tarea. Sabe, siente profundamente, que su destino está solo muy parcialmente decidido por su voluntad y perspicacia, que un éxito puede ser el prólogo de un fracaso, y que al final le espera la muerte. Hay, por tanto, otras fuerzas, otros espíritus mucho más poderosos, capaces de trocar en desastre las empresas mejor concebidas racionalmente. Es necesario, por tanto, ganarse la benevolencia de esas fuerzas, de esos dioses, ofreciéndoles algo de lo más apreciable. Un primogénito, por ejemplo. Una explicación antigua decía que Moloch representaba al fuego, símbolo de la luz, de la pureza espiritual, a quien el ser humano, también espíritu, pero rebajado u oscurecido por su componente material, por la caída en la materia, debía ofrecer tales sacrificios para redimirse. Tema clásico desarrollado por el gnosticismo, conducente a un ideal del suicidio de la sociedad, como entre los cátaros o como, con otras palabras, proponen hoy algunos intelectuales. Creo que existe cierto parecido interesante entre los sacrificios a Moloch y la actual extensión del abortismo. También aquí encontramos el sacrificio de vidas humanas en medio de un ruido ensordecedor de sofismas y griterío. El mejor argumento contra el aborto son las fotografías y vídeos que exponen su realidad. Pero los abortistas reaccionan apartando la vista y clamando, ¡qué asco, qué mal gusto, y no qué crimen! Vale la pena contraponer los argumentos pro y contra. El antiabortista se centra en el hecho de la vida humana, que ha de ser evidente para cualquier observador imparcial. El abortista feminista gira en torno al derecho de la mujer a su propio cuerpo. La falacia de este último salta a la vista, no se trata de su propio cuerpo, sino de un cuerpo ajeno, de una vida nueva y distinta. El argumento remite a otro llamado derecho, el de la igualdad. El varón engendra, pero no concibe, lo cual parece al feminismo, de modo confesada o no, una desigualdad especialmente injusta. Tanto más injusta cuanto que en la idea feminista hedonista de la vida, la sexualidad es meramente un modo de pasarlo bien, pero el buen rato puede terminar para la mujer en el embarazo, mientras que el varón se queda tan fresco. La misma obsesión por la igualdad provoca en el feminismo, como denunciaba Doris Lessing, la aversión a los hijos, que esclavizarían a las mujeres. El homosexualismo tiene mucho que ver con este modo de concebir las cosas. La relación homosexual evita el indeseable efecto del embarazo, el compromiso que supone la crianza de niños, y permite una vida con menos cargas, aparentemente más libre y placentera, más lúdica, como se decía hace poco. Pero la homosexualidad no puede volverse lo normal, como se pretende, pues acabaría con la especie humana, cosa que algunos desean y predican. Por cierto, el matrimonio homosexual va en esa dirección. Claro que el instinto de la reproducción persiste, con mayor o menor fuerza, y hasta algunas parejas homosexuales claman por su derecho a adoptar niños, privando a estos de su derecho más elemental a ser criados por un padre y una madre. Se trata de una cadena de confusiones deliberadas, nacidas del supuesto derecho al propio cuerpo y a la concepción de la desigualdad natural como injusticia que la sociedad debe reparar. Tiene cierta semejanza con la caída en la materia, redimible mediante el sacrificio de vidas humanas. Aquí, claro, no parece haber ninguna divinidad receptora de tales sacrificios. Pero creo que sí hay una, la diosa conveniencia y su vástago el diosecillo capricho. Obsérvese otro sofisma del abortismo, ¿y qué pasa, arguyen, si ha habido una violación? ¿O si el feto viene con tales malformaciones que le impidan una vida mínimamente normal? ¿O si la madre sufre peligro de muerte por el embarazo? ¿Pero se producen por esas causas los abortos? Solo una parte insignificante de ellos. La inmensa mayoría de estos sacrificios se ofrecen a la supuesta conveniencia, llevada hasta el capricho, de la madre o del padre, reacios a asumir el compromiso de la crianza. Tanto más reacios cuanto que, en el clima feminista hedonista predominante, la madre está muy insegura de que su relación con el padre vaya a durar mucho. Hay que divertirse, y en esas condiciones la crianza del niño no resulta muy divertida. El derecho al propio cuerpo, a la libertad sin responsabilidad, a la moral dictada por el dios capricho, tan adorado hoy por los políticos como por la publicidad comercial, exige sus propias víctimas. No es casual que feminismo, homosexualismo y abortismos vayan tan juntos. Y que definan también la nueva ideología de la Unión Europea. Aquella ideología socialista, con sus propios dioses, ha sido sustituida o ha evolucionado a esta otra. En fin, un tema muy amplio, la gran cuestión moral de nuestro tiempo, a la que suele dedicarse demasiado poco tiempo y demasiados tópicos. El dios de los gnósticos. Los fenicios y cananeos creían que Moloch, como resultado de una catástrofe ocurrida en el comienzo del tiempo, ese espíritu se había transformado a sí mismo en obscuridad al convertirse en materia. Según las creencias fenicias, de acuerdo con la herejía gnóstica, el hombre era la encarnación de tal tragedia ontogénica y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch inmolando bebés, por ser considerados los más impregnados de materia. Cabe destacar que los gnósticos es una apología a los agnósticos de hoy día, que son la mayoría de los liberales y progresistas. Lanzar recién nacidos al fuego constituía el más agradable sacrificio que podía ofrecerse a esa implacable divinidad, representada por una gigantesca estatua de bronce que encerraba un horno en su cavernoso cuerpo. Las madres arrojaban a sus propios hijitos vivos en el incandescente vientre de Moloch, el que, esperándolos de brazos abiertos, devoraba por el fuego a sus pobres y pequeñas víctimas. Y para atenuar la repulsa causada entre los que asistían a tales escenas, los inicuos sacerdotes de Moloch tomaban el cuidado de hacer tocar trompetas y redoblar tambores para sofocar la infernal melodía de los gritos de los inocentes. Así, sin pena ni piedad, en aquellos tiempos los fenicios inmolaban millares de criaturas. ¿Solo en aquellos tiempos? ¿Solo los fenicios? El aborto, en efecto, era una costumbre generalizada en el mundo pagano. Fue precisamente una de las grandes y magníficas victorias obtenidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz al redimir al género humano, la virtual desaparición de esa monstruosidad en las naciones cristianas, bajo el benéfico influjo de la Iglesia. Fueron necesarios muchos siglos de decadencia para que los hombres osaran volver a endiosar la práctica criminal del aborto al despenalizarlo o autorizarlo por los más diversos motivos. Por primera vez, recién en 1920, el aborto fue legalizado en la Unión Soviética por el socialismo marxista, bajo la dictadura de Lenin. En la década del 40 y del 50 le siguieron Japón, Canadá, Suecia y varios países de Europa Oriental dominados por los comunistas. Y en los años 60 y 70, en plena revolución sexual, tanto en los Estados Unidos como en la mayoría de los países de Europa Occidental, fueron abiertas las puertas al aborto legal o al menos a su despenalización. De este modo, en los umbrales del siglo XXI, cuando tanto se proclaman los derechos humanos, el lugar de los sacerdotes fenicios lo ocupan médicos sin escrúpulos. pero tragedia aún mayor, para cuya descripción el lenguaje humano tiene dificultad de encontrar las palabras exactas, el vientre de Moloch ha sido reemplazado por el propio seno materno. ¿Quién hubiera dicho que, en nuestros aciagos días, el lugar de mayor riesgo para la vida de un niño es el vientre de su madre, el lugar por naturaleza más resguardado, más acogedor? ¿Puede haber una mayor y más monstruosa inversión de valores? The womb has become a tomb. El seno materno se transformó en una tumba. ¿A qué divinidad se inmolan hoy los millones de víctimas inocentes? Varían de acuerdo a un politeísmo macabro. Cuando se trata de rendir culto al placer sexual, sin respetar las finalidades y consecuencias establecidas por la propia naturaleza, ese dios se llama Eros y la religión toma el nombre de erotismo. Cuando se trata de evitar estorbos en una frenética búsqueda de conveniencias personales, ese ídolo se llama ego y la religión tiene el nombre de egoísmo. Sobre todo, esto, se yergue el Leviatán, es decir, los estados hipócritas y las organizaciones internacionales, que son cómplices de una injusticia clamorosa, el exterminio del más indefenso de los seres, el no nacido. Y ahogan en la sangre de las víctimas inocentes al más elemental de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, practicando la más odiosa de las discriminaciones contra el ser humano en la fase prenatal de su existencia. Y ahogan en la sangre de las víctimas inocentes al más elemental de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, practicando la más odiosa de las discriminaciones contra el ser humano en la fase prenatal de su existencia. En realidad, el Moloch moderno es mucho más implacable que el dios cananita. Los sacrificios humanos de la antigüedad son insignificantes si se comparan con los 50 millones de niños que todos los años son sacrificados en el vientre de sus madres. La paradoja no podría ser más flagrante. El hijo debería esperar, precisamente de la madre, amor sin límites, pero ella lo inmola, no ya en un altar en llamas, sino en una fría mesa de operaciones. El médico, cuya misión es garantizar la vida, se transforma en el instrumento de su muerte. El Estado, que debería castigar a los criminales que levantan la mano contra su vida, niega al nonato el derecho a vivir. Este trágico símbolo de la decadencia moral de la sociedad denuncia también su profunda deshumanización e irracionalidad. Su deshumanización, por considerar a la vida del hombre como algo trivial, etéreo, una vana brisa sin una finalidad específica ni destino trascendente. Su irracionalidad, por conducir a la matanza de una vida inocente. El aborto contradice profundamente la naturaleza humana. Es un desorden fundamental que nos aleja del principio moral más básico, el que nos manda respetar la vida de nuestros semejantes. Bien y mal, justicia e injusticia no son meras convenciones o caprichos. A ellos debemos adecuar nuestra conducta personal para el cumplimiento de nuestros deberes. Ahora bien, el derecho y la justicia solo encontrarán una sólida y efectiva justificación si afirmados en sus últimos y más absolutos fundamentos, es decir, si se comprende que los inalienables derechos del hombre le vienen de su condición de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que, como criatura, tiene el deber de dar a los demás lo que les es debido. Debemos estar dispuestos, por el contrario, a no paliar las verdades fuertes ni disimular la buena doctrina, disponiéndonos a afrontar gustosos las consecuencias de ello. Si así lográsemos evitar que se elimine la vida de un niño dentro del seno de su madre, asesinado por un especialista sin conciencia antes de nacer, nos consideraríamos ricamente pagados sin que nos importase nada el odio que provoque el haber expuesto con palabras claras las leyes de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Moloch, dios de los abortos, asesino de inocentes. Por Laureano Benítez Grande Caballero, diciembre de 2017. Al alba de un siniestro amanecer del año 5 a.C., un destacamento de la Guardia Herodiana entró en la pequeña aldea de Belén, donde ejecutó un pogrom infanticida que acabó con la vida de 12 niños menores de 2 años. Al alba de cualquier siniestro amanecer en nuestro mundo actual, un ejército de soldados globalistas, vestidos de blanco, armados con bisturíes, forceps y toda una panoplia de instrumentos quirúrgicos, irrumpe con los ojos inyectados en sangre en muchas de nuestras ciudades, con las órdenes de eliminar a millones de nasciturus. Son los mengeles de hoy, perfectamente legales, funcionarios del Armagedón abortista, sicarios del holocausto fetal, alcapones del NOM, destripadores sabiamente entrenados en quecas, gulags y campos de exterminio para cazar fetos indefensos en medio de un espectáculo gore absolutamente dantesco, donde cuerpos tiernos son degollados, masacrados, torturados, en nombre de los derechos humanos de sus madres, de sus derechos reproductivos, del derecho a decidir. Extraños derechos democráticos estos, que deciden quién vive y quién muere, extraños derechos que otorgan impunemente la libre potestad de matar, cuando el primer derecho humano es el derecho a la vida. Sospechosos derechos estos que permiten esta inenarrable matanza de inocentes que produce 56 millones de víctimas cada año. Es decir, que los herodianos que atacarán este amanecer. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, tendrán una cosecha de 84 abortos por minuto. Son mercenarios, integrados en el fatídico ejército IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, nombre eufemístico con el que los gobiernos y organismos transnacionales quieren encubrir la siniestra aureola que rodea a la palabra aborto. Son simples burócratas de la muerte, que todos mantenemos con nuestros impuestos, aunque tengamos objeción de conciencia sobre estos asesinatos en masa. Y a esto le llaman democracia, SIC. Y además, son verdugos a sueldo de gobiernos de países donde la natalidad retrocede de modo alarmante, hasta el punto de que la mayoría de los países europeos actualmente pierden población, gobiernos criminales que, en vez de favorecer políticas de ayudas a la natalidad, dedican cuantiosos fondos a esta orgía destripadora, hasta el punto de que la Federación de Planificación Familiar Española, filial de la multinacional americana del aborto, Planned Parenthood, recibió 360.000 euros de los fondos públicos el año pasado, y eso a pesar de que actualmente se le ha retirado su consideración de utilidad pública debido a irregularidades en su financiación. Por su parte, Planned Parenthood practica una media de 897 abortos diarios y, a pesar de que está siendo investigada por traficar con órganos y tejidos fetales, recibió, antes de la era Trump, subvenciones por valor de 554 millones de dólares, ascendiendo sus ganancias el pasado año a un total de 1.354 millones de dólares. Esta carnicería está siendo planificada y dirigida desde organismos de carácter internacional, puestos descaradamente al servicio de los intereses de la oligarquía globalista, que pretende obsesivamente reducir la población mundial hasta una cifra aproximada de 500 millones de personas, ya que esta cantidad es más manejable para sus intereses despóticos y de acaparamiento de riquezas que los 7.000 millones actuales. A este fin se encamina también la ominosa campaña mundial para imponer, usando todo su enorme poderío mediático, las leyes LGTB, pues homosexualizar a la población es también una estrategia para reducirla. Abortos a mitad y fin de gestación. Estos organismos actúan como disciplinados verdugos, fieles ejecutores de la ideología imperialista imperante en el nuevo orden mundial, que imponen alevosamente a los países, muchos de ellos sin posibilidades de defensa por sus condiciones de subdesarrollo. Entre estos organismos destaca la UNFPA, United Nations Fund for Population Activities, agencia de la ONU que se encarga de la promoción del control demográfico, y que recibe gran parte de su financiación de Estados Unidos. Cada año, la UNFPA reparte más de 20.000 millones de dólares para promover planes de control demográfico, fundamentalmente dirigidos a la esterilización. En Kenia, por ejemplo, tan solo se puede acceder al Servicio Sanitario Nacional gratuito mostrando un documento que atestigua la aceptación de los programas de control de la natalidad. En Brasil, según el secretario del Centro de Bioética del Hospital Gemelli, han sido esterilizadas sin su consentimiento muchas mujeres en el momento en el que dan a luz, mientras que en el estado de Pariba se ha llevado a cabo la esterilización en masa de las mujeres entre los 15 y 40 años de edad. En el caso de España, cada año los gobiernos herodianos ajustician a casi 100.000 fetos, fenómeno que constituye la primera causa de mortalidad en nuestro país, pero que, sospechosamente, no aparece en las estadísticas anuales de movimiento de población. Los abortos que se producen en 4 días en España, 1.192 abortos, superan la mortalidad por accidente de tráfico de todo un año, 1.134 muertes en el 2013, o casi la mitad de los suicidios anuales, 3.539 en 2012. La mayoría, el 89.93%, lo hizo por elección, acogiéndose a la libertad de abortar que otorga nuestra actual ley de plazos. Datos sumamente reveladores, si se tiene en cuenta que en España se producen más abortos anuales en Alemania, país que nos dobla en población. ¿Por qué será? Pues posiblemente la razón de esta anomalía demográfica consiste en tener en cuenta el dato de que las extranjeras representan en torno al 36,9% de los abortos españoles, cuando constituye menos del 15% de las mujeres en edad fértil. En el año 2006, la mitad de las mujeres que abortaban eran inmigrantes. Por supuesto, una gran mayoría de los abortos de la población inmigrante corresponde a menores de 25 años. Las estadísticas vienen a asegurar que, mientras la tasa de abortos en las españolas está en torno al 6/1000, entre las inmigrantes alcanza cotas cercanas al 30/1000, destacando en este sentido que el 18,68% corresponde a mujeres de América del Sur. Ante este ominoso derecho a decidir que esgrime el abortismo, Ana Aland Matlari, catedrática de Política Internacional de la Universidad de Oslo, ha lanzado acusaciones muy duras contra los gobiernos que legislan sistemáticamente contra las familias. Vivimos en unos tiempos extraños en los que una institución natural como la maternidad ha perdido sus derechos. Para dar a comprender mejor estas denuncias, la profesora noruega estableció una lista de los derechos naturales de la maternidad que son sistemáticamente vulnerados por el sistema: el derecho a un salario familiar que pueda servir de sustento a la familia, el derecho a tener el número de hijos que deseen los padres de familia, el derecho de la madre a escoger entre el trabajo o el hogar o de conciliar maternidad y trabajo sin sentirse por ello discriminada, el derecho a educar a los hijos en materia de valores espirituales, vida sexual y moral, etc. Además de buscar criminalmente una reducción de la población mundial, el principal objetivo de las políticas abortistas es destrozar la familia, célula primaria de convivencia de la sociedad, a lo cual coadyuva también decisivamente el despotismo del lobby LGBT. El horizonte final hacia el que apunta el totalitario nuevo orden mundial es, para decirlo con palabras de Javier de Jasso y Azpilicueta, la consecución de un estado inclusa donde el cuerpo social camina hacia una comunidad de miembros directamente incorporados al Estado, sin improntas familiares, con su educación y los valores participados desde el poder y los medios de comunicación, que les fraguan los proyectos de vida. La familia es un incómodo obstáculo, una estructura social inconveniente. A ciertas fuerzas financieras, monopolios de la comunicación y políticos ambiciosos para sus designios de homologar valores, creencias, votos, hábitos de vida y de consumo. La familia produce ciudadanos libres porque la familia es seguridad humana y emocional, educación formadora, salud corporal y moral, libertad, autonomía frente al Estado Leviatán. Un Estado, que en el nuevo orden mundial está dejando de ser una estructura administrativa al servicio de los ciudadanos y garante de sus derechos, para ser la herramienta de opresión de unos ciudadanos a los que se les pretende privar la dignidad intrínseca que tienen por su naturaleza y de los valores que les ennoblecen. Mengeles, destripadores y sacerdotisas femens, salomés que con pechos desnudos piden a los gobiernos las cabezas de los nasciturus, chillando perentoriamente aquello de «el aborto es sagrado». Porque hay otro objetivo oculto en esta espantosa carnicería, en esta casquería horrible que convierte cada día en una macabra matanza de inocentes, ya que la muerte de infantes y nasciturus siempre ha tenido, a lo largo de toda la historia, un fuerte componente de sacrificio a alguna deidad, de homenaje sanguinolento a algún dios o diosa cuyos favores se pretenden conseguir, o cuya voracidad se pretende aplacar. ¿A qué dios se ofrendan los fetos abortados como sacrificio ritual? Pues a un tal Moloch, dios de origen cananeo que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios, al cual también se le identifica en la mitología clásica con Cronos y Saturno, el dios que devora a sus hijos, el planeta regido por Satanás. Generalmente se le representa como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono donde ostenta signos de realeza. Cualquier parecido con el Señor de las Moscas, como se ve, no es pura coincidencia. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de la materia. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. En la Edad Media, Moloch se transformó en un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres a las que robaba sus hijos. Nada extraño, si se tiene en cuenta que un protocolo esencial de los ritos satánicos ha sido siempre el sacrificio de niños. Allen Ginsberg cita con profusión el nombre luciferino de Moloch en su poema, Aullido, Howl en inglés, una de las obras más importantes de la generación Beat. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch. Soledad. Inmundicia. Ceniceros y dólares inalcanzables. Niños gritando bajo las escaleras. Auténtica risa santa en el río. Ellos lo vieron todo. Los ojos salvajes. Los santos gritos. Dijeron hasta luego. Saltaron del techo. Hacia la soledad. Despidiéndose. Llevando flores. Hacia el río. Por la calle. Tremendos versos para describir la matanza de los inocentes. Y hermosas palabras estas que siguen, con las cuales la Madre Teresa de Calcuta condenaba el aborto: el mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto, porque es la guerra en contra los niños. El asesinato directo de los inocentes, asesinato de la madre en contra de sí misma. Si nosotros aceptamos que una madre asesine a su propio hijo, ¿cómo entonces podemos decirles a otros que no se maten entre sí? El niño es un regalo de Dios para la familia. Cada niño está creado de manera especial a la imagen y semejanza de Dios para grandes cosas. Para amar y ser amado. ¿Pero qué es lo que Dios nos dice? Él dice: aunque la madre olvidase a su hijo, yo no te olvidaría. Te he grabado en la palma de mi mano. Todos estamos grabados en la palma de sus manos. El niño que fue abortado también está grabado en la palma de su mano desde el momento de concepción y es llamado, por Dios, para amar y ser amado, no solo ahora en esta vida, pero para siempre. Dios no nos olvida nunca. 2. Moloch, en la Biblia. Levítico 18. 21. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch, no contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 20. 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloch, contaminando mi santuario, y amancillando mi santo nombre. Que, si escondiere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón que hubiere dado de su simiente a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Primera de Reyes 11. 7. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Primera de Reyes 11. 33. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot diosa de los Sidonios, y a Chemos dios de Moab, y a Moloch dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo. Segunda de Reyes 23. 10. Asimismo profanó a Topet, que está en el valle del hijo de Hinnom, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Jeremías 32. 35. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Amós 5. 26. Más llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Chiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Hechos 7. 43. Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloch, y la estrella de vuestro dios Renfan, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues, más allá de Babilonia. Fronteras abiertas, multiculturalismo, diversidad, movimiento LGTB, feminismo, socialismo. La nueva izquierda hoy reclama todas estas cosas como parte del marxismo cultural. ¿Pero qué tiene que ver estas cosas con el plan de reducción de la población? Pues la élite globalista busca la destrucción de Occidente con su moral y sus costumbres, extirpar el conservadurismo y los principios cristianos, lo cuales le dan más independencia al ser humano. Como el capitalismo clásico les da la libertad espiritual, humana y económica a sus ciudadanos, permitiendo la libre expresión y religión, la realización personal sin necesidad de depender del gobierno y la prosperidad individual, son cosas que no encajan o se ajustan a ese nuevo orden mundial que nos quieren implantar y que han venido planeando por siglos. Es por esa razón que se crearon y financiaron nuevas estrategias, ideologías y revoluciones sociales para crear caos, oposición y división. Como dije antes, las guerras mundiales, civiles, golpes de Estado y fraudes electorales en muchos casos han sido financiados y organizados por esta élite globalista, así como el comunismo, como antítesis al capitalismo y el fascismo como la síntesis experimental o fracasada que traería un nuevo gobierno mundial a través de la guerra, la expansión militar y el control político. Pero en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, prevalecieron el socialismo de Rusia y el capitalismo de la Europa del Este y de Estados Unidos de América, aunque en realidad Estados Unidos no fue invadido por los nazis en su propia tierra, pero sí fue un aliado importante para dar fin a esa guerra expansionista globalista del fascismo. Para dar lugar a una transformación social y poder crear una población mundial más dependiente, manipulable y sumisa, es necesario el caos social, la división política y la deformación moral, religiosa y cultural. Por lo tanto, se han creado y financiado todos estos grupos pro fronteras abiertas, multiculturalistas liberales, diversistas, transformistas, feministas, socialistas, islamistas. Todo lo que pueda provocar un cambio moral, cultural, religioso y social, porque como decía el eslogan de campaña de Hillary Clinton Stronger Together, Unidos Más Fuertes, que, a propósito, es un eslogan fascista usado por los fascistas en Italia a principios del siglo XX, cosas que explico en mi libro Fascismo en América. Mientras más sean los que abogan, reclaman, defienden y proclaman estas ideas sociales, estos cambios para traer una transformación a las costumbres y leyes, con el propósito además de hacer cambios constitucionales, que representen los intereses de esa ideología globalista y de ese nuevo orden mundial, más seguros estarán de la victoria. Es por eso que es necesario e imprescindible envenenar a la población con mentiras, calumnias, rechazo a las leyes existentes, a las autoridades, a los políticos que no se ajustan a ese sistema, a lo santo, lo puro, lo sagrado, al verdadero Dios y su palabra. La inmigración descontrolada es una nueva arma que usan estos izquierdistas y globalistas, trayendo como consecuencia cambios demográficos y de formación social, aumento del crimen, aumento de los impuestos, nuevas leyes de control, etc. Esto es una estrategia para reducir la población, porque la ley y el orden existente en Estados Unidos por más de dos siglos nos han dado la seguridad financiera, el poder económico y militar, para cuidar nuestras fronteras y territorio, y le ofrece a los ciudadanos la oportunidad de prosperar libremente, cosa que por consiguiente permitirá a las parejas procrear más, constituir un hogar bendecido para tener familias. Además de que al permitir el ingreso de más pobres, en su mayoría mediocres, al país, ganarían más votantes, más personas dependientes del Estado, manipulables y sumisas. Todo aquel que emigra irregularmente y no ingresa a cualquier país por los puntos de control establecido, no lo hace para aportar a ese país, sino para colectar, evadiendo impuestos, viviendo de manera irregular, sin orden, sin control, por lo que tratará de hacer trampas y cometer fraude para poder sobrevivir, trabajar o salir adelante. Como explico en mi libro La invasión inmigrante y el cambio demográfico, hay una gran diferencia entre inmigrante e inmigrante ilegal. Las personas que ingresan a un país de forma irregular o ilegal, ya no es un inmigrante sino un delincuente, porque comete un delito. Es por eso que hay inmigrantes honestos e inmigrantes denigrantes, porque encima de que ingresan ilegalmente y hasta hacen trampas para poder trabajar, cometiendo fraudes y delitos con identidad falsa o robando la identidad de otro, todavía tienen el descaro de protestar, de exigir, de tratar de depender del gobierno o de que los indemnicen. Muchos quieren ingresar como refugiados, cuando provienen de países democráticos, donde existe la libertad de expresión y religión, se respetan los derechos humanos, cuando en realidad solo quieren ir a un país desarrollado porque no consiguen trabajo en sus países, algunos ni siquiera buscan trabajo, sino que viven una vida desordenada, que no les da ningún beneficio, pero creen o esperan que en Estados Unidos, por ejemplo, se los den y los mantengan. Muchos traen hijos exponiéndolos al peligro y al agotamiento excesivo en un largo viaje hasta la frontera. Algunos pagan porque los crucen por la frontera, pero no son capaces de invertir para levantarse en su lugar de origen, pues solo quieren reunirse con su familia en el otro lado. Muchos no son capaces ni de esperar por el proceso de reunificación familiar que sus familiares le han hecho para que ingresen legalmente y con todos los documentos y beneficios de cualquier residente, simplemente porque están acostumbrados al desorden y vivir fuera de la ley. Luego, cuando ingresan, si logran ingresar, se suman a protestas callejeras, a vandalismos, destrucción, delitos, crímenes. La ecuación es simple: el que hace una cosa ilegal o fuera de la ley, es capaz y por consiguiente hará otras más. Pero con este despertar humanitario, esta estrategia de lástima y justicia para todos es que manipulan e instan a las masas para que cometan esos delitos y muchos más. En definitiva, el caos es necesario para el cambio. La imposición del multiculturalismo a nivel global es un plan mucho más maléfico de lo que imaginamos, es el rumbo hacia un gobierno global o mundial. No es solo por la idea de compartir el planeta entre todos, porque no se trata de que en un país multicultural como Estados Unidos usted puede encontrarse un barrio chino, ruso, etc. en las grandes ciudades. La intención real es la pérdida de la identidad nacional, las costumbres, tradiciones, cultura propia y patriotismo. Vinimos a Estados Unidos a integrarnos, a sus leyes, sus principios, valores, cultura, costumbres, tradiciones e idiosincrasia, no a cambiarlo, a deformarlo, a imponernos ni a contaminarlo. Con la demagogia de que debemos ser políticamente correcto, el multiculturalismo se ha convertido en otra arma como estrategia política para ejecutar cambios y traer una transformación social. Entre multiculturalismo, diversidad, igualdad de género y homosexualismo masivo, lograrían un mejor control de la población mundial, porque esto ya se está llevando a escalas internacionales. No es solo una idea loca de los países del primer mundo donde la democracia y la libertad de expresión le da derecho a las personas que escojan cómo vivan su vida. Ahora someten a los países menores, los que dependen de las grandes economías, para aceptar y aplicar estas deformaciones culturales. La nueva izquierda, con su socialismo moderno al nivel globalista, están tratando de imponer su marxismo cultural para socializar, centralizar, la educación, la salud, la economía y todos los servicios públicos. Ellos solo quieren control, porque la intención es crear un imperio económico, político y religioso a nivel mundial. Con respecto al homosexualismo, la ideología de género, el movimiento LGTB, el cual ya planea agregarle nuevas letras por nuevas razones, o sea, nuevas depravaciones, es simplemente una estrategia para crear más sociópatas y otras enfermedades que reducen la vida de las personas que practican estos pecados, no solo de transmisión sexual sino de traumas psicológicos y mentales, para evidentemente lograr una población más vulnerable y manipulable. Homosexualizar a la población desde su juventud o incluso su niñez para reducir la población es algo lógico. Quieren hacerlo a toda costa porque no podemos emigrar a otro planeta. Esto, por consiguiente, reduciría notablemente la población mundial. Quiero explicar algunos conceptos para que entiendan mejor lo que les estoy diciendo, aunque todo esto lo puede encontrar con más detalles en mis libros, El Globalismo y el Nuevo Orden Mundial. Globalismo. El término globalismo significa un gobierno mundial formado por organismos supranacionales, es decir, que están por encima de la administración de cada país. Para la línea crítica del fenómeno, esta dominación fue planeada y se está ejecutando mientras hablamos, por la élite de la banca global, las mismas personas que poseen todas las corporaciones multinacionales. Son los banqueros y sus amigos ricos, como George Soros, Bill Gates, Oprah Winfrey, Michael Bloomberg y otros, quienes financian proyectos progresistas alineados con el marxismo cultural. El globalismo es un esquema organizado, un proyecto de dominación global disfrazado de multiculturalismo. El concepto de globalismo difiere de la globalización. Esta última está relacionada con la economía, aunque la globalización es el vehículo a través del cual los globalistas pretenden apoderarse de los gobiernos nacionales. La globalización se vende como un orden voluntario y espontáneo, pero en realidad es una serie de acciones coordinadas por organizaciones supranacionales y corporaciones multinacionales que trabajan con cómplices políticos en los gobiernos nacionales para lograr el fin de la soberanía nacional a través de acuerdos comerciales, la eliminación de las fronteras y la aceptación de la migración masiva hacia países desarrollados y en desarrollo. Ideología de género. Una serie de estudios pseudocientíficos de género que comenzaron en los años 60 y 70 en los Estados Unidos y Europa teorizaron que existía una diferencia entre el sexo biológico y el género. Para esta escuela académica, ser un hombre o una mujer depende no solo de los genitales o los cromosomas, sino de los patrones culturales y de comportamiento. Tales estándares, según los teóricos del área, se adquieren en la vida en sociedad. Los estudiosos conservadores, sin embargo, creen que los hallazgos de los estudios de género no lograron la validación de las ciencias exactas y biológicas. Para ellos, por lo tanto, la corriente de estudios sobre el género ni siquiera podría llamarse teoría porque carecen de rigor científico. Por lo tanto, hablamos de ideología de género como un conjunto de ideas que sostiene que corresponde a cada persona definirse a sí misma como un hombre o una mujer. Esta es una de las afirmaciones menos científicas realizadas en mucho tiempo. Este tipo de creencia es lo que acepta que las personas puedan definirse a sí mismas no solo como hombres o mujeres, sino también como conejos, personas de diferentes etnias, etc. En palabras de algunos políticos conservadores, la ideología de género es promovida por un grupo de pensadores que llegaron a la conclusión de que el niño nace neutral, crece neutral y luego decide lo que quiere ser. Eso es simplemente pseudociencia, carente de toda razón y evidencia. En otras palabras, la ideología de género es una locura como lo explica el psicólogo clínico Jordan Peterson. Marxismo cultural. El marxismo cultural es la corriente revolucionaria que busca transformar la sociedad mientras desmantela el occidente capitalista cambiando los valores culturales. ¿Pero qué significa marxismo? El marxismo apoya la idea de que la clase obrera debe tomar los medios de producción en un país determinado. Así, los trabajadores tomarían el control del Estado y comenzarían una sociedad sin clases. Si bien el marxismo clásico, el pensamiento de Karl Marx, se refiere principalmente a la economía, las corrientes posteriores a la Segunda Guerra Mundial han venido a defender el marxismo cultural, lo que está separando a la sociedad para instalar un nuevo tipo de cultura. Discurso políticamente correcto. El discurso políticamente correcto es una herramienta manipuladora para centralizar el poder. Charlton Heston dijo una vez que el discurso políticamente correcto es tiranía con modales, y él tenía razón. La ignorancia masiva es clave para lograr el tipo de sociedad en que vivimos y el tipo de ambiente que la élite ha planeado para todos nosotros. Ella dice que el miedo, un sentimiento muy humano, a ser rechazado, es uno de los pilares de la acción actual para dividir a los grupos sociales que de otra manera tendrían fuertes vínculos. La manipulación del lenguaje mediante la imposición de un velo de niebla semántica se ha convertido en una herramienta poderosa para convertir a los individuos en seres autocensurables, sin sentido y fácilmente controlables. La captura efectiva de la sociedad se realiza a través de los medios de comunicación más importantes, Hollywood, la cultura pop, el mundo académico, la religión y, más recientemente, la familia. La agenda con la intención de centralizar el poder y el control se presenta a la sociedad de forma disfrazada, oculta detrás de los mensajes de equidad, igualdad, feminismo, y la idea de destruir la llamada sociedad patriarcal. Cualquier persona que se atreva a expresar su opinión contra el movimiento de lavado de cerebro es inmediatamente acusada de conducir un discurso homofóbico, racismo, antisemitismo, de ser un mujeriego, un negador del Holocausto y así sucesivamente. El lenguaje políticamente correcto es el que ha sido saneado. Las frases, palabras y expresiones que antes eran comunes en la sociedad ya no pueden usarse en un contexto político y organizado. De acuerdo con las crisis actuales de lo políticamente correcto, la censura y la desaprobación pública de tales expresiones tienden a destruir los valores de la sociedad occidental, como la nación, la familia y la religiosidad. Aquí está el plan presentado por una exfuncionaria de la CIA. Socialismo. El socialismo es el conjunto de doctrinas y movimientos políticos que apuntan solamente a los intereses de los trabajadores en una sociedad donde no hay propiedad privada de los medios de producción. En el socialismo, el Estado, no el mercado, define la dirección de la economía a partir de planes elaborados por el propio gobierno. El Estado controla los medios de producción y actúa en un proceso intermediario para conducir a una sociedad sin clases. Ejemplos de socialismo moderno incluyen Venezuela, Cuba y hasta 2018, Brasil. Durante su inauguración, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el pueblo brasileño comenzó a liberarse del socialismo. También mencionó el final del gigantismo estatal, un término relacionado con la idea del socialismo como un gran control estatal en el área económica. Sesgo ideológico. Sesgo significa distorsión o tortuosidad en la forma de observar, juzgar o actuar. Ideología significa un conjunto de ideas, convicciones y principios filosóficos, sociales y políticos que caracterizan el pensamiento de un individuo, grupo, movimiento, época, sociedad. Al no aplicar ningún sesgo ideológico en el gobierno o la política, se entiende que ese gobierno ejecutará sus funciones sin la influencia de ninguna ideología. En su lugar, funcionará para el mejoramiento del país sin seguir un sesgo conservador o liberal. Ese es el tipo de trabajo que Donald Trump ha estado haciendo desde que asumió el cargo en 2016 y eso es exactamente lo que a los globalistas no les gusta de él. Explica por qué los medios de comunicación globales golpean a Trump a diario. Es por eso que los expertos y los creadores de opinión, principalmente de la izquierda del espectro político, lo llaman racista, homófobo, mujeriego, etc. En realidad, los medios de comunicación se han convertido en una mafia, procurando así establecer un pensamiento colectivista contaminado por prejuicios ideológicos radicales. En el ámbito internacional, por ejemplo, la lucha contra el sesgo ideológico significaría dar prioridad a los acuerdos bilaterales o trilaterales con otros países en lugar de buscar la aprobación de organizaciones internacionales como la ONU, la OMC, la OMS, la OTAN y otros. En resumen, la batalla política e ideológica que se libra hoy en día en el mundo occidental es por la conservación de los estados nacionales e independientes frente a un gobierno global liderado por organizaciones supranacionales. La batalla es a favor o en contra de un proyecto de dominación global, a favor o en contra de la ideología no científica de género, a favor o en contra del marxismo cultural y el discurso políticamente correcto, política, a favor o en contra del socialismo, a favor o en contra del sesgo ideológico. La pregunta es, ¿comprenderá la sociedad occidental lo que está en juego en esta batalla? ¿Tendrán coraje sus miembros para luchar por el nacionalismo, la ciencia, la razón, el discurso políticamente incorrecto, el verdadero capitalismo y las noticias e información imparciales? Multiculturalismo que conlleva a caos. El multiculturalismo es la ideología igualitarista que promueve la coexistencia o convivencia de diferentes grupos, étnicos, culturales, raciales o religiosos, en un mismo conjunto social, un país, un estado. También puede definirse como la ideología y práctica política que pretende articular la presencia en un mismo espacio estatal de diversas etnias, etnia igual a raza con cultura propia, denominadas por esta ideología culturas, y con reconocimiento explícito de la realidad del hecho cultural, étnico, en aquel estado, especialmente del hecho cultural de las etnias no blancas. Por ello, la palabra multiculturalismo puede definirse y conceptuarse como un eufemismo para multirracialismo. Como puede comprobarse, en un nivel terminológico esta ideología solo reconoce a regañadientes la realidad del hecho étnico, prefiriendo por eso el vocablo más políticamente correcto de cultura. La articulación multiétnica tiene lugar afirmando políticamente y sancionando legalmente las manifestaciones propias de cada etnia y para cada etnia conformante, de hecho, de la sociedad multicultural. Fracasado el asimilacionismo, supone un segundo intento conciliatorio entre las exigencias inmigratorias del capital internacionalista y la necesidad de algún tipo de orden social. El multiculturalismo tiene como propósito unificar a todas las culturas, razas y religiones, bajo las consignas utópicas de que todas son iguales y que son capaces de vivir en armonía dentro de un Estado. Esta doctrina es parte esencial del proceso de globalización cuya consecuencia es un gobierno internacional unificado o gobierno mundial. El multiculturalismo se introdujo sin el consentimiento de las sociedades que lo sufren, por lo tanto, según esta crítica, es antidemocrático. Informes revelan que la gente prefiere vivir en comunidades racial o étnicamente homogéneas, dentro de las cuales se identifican con sus semejantes. Este fenómeno es a menudo etiquetado como racista, pero ha tenido consecuencias visibles como el denominado vuelo blanco, donde la población blanca abandona masivamente los barrios invadidos por gente de otras razas o inmigrantes. Ya que la base del multiculturalismo es la heterogeneidad cultural y la descomposición de diferentes grupos con diferentes intereses entre sí, tiene como consecuencia directa la pérdida de la estabilidad, de la cohesión, de la unidad de una sociedad, así como su decadencia, cayendo al nivel del tercermundismo. Estudios de las Naciones Unidas revelan que el 80% de todas las guerras civiles y otros conflictos violentos tienen orígenes en conflictos de carácter étnico. Como ejemplo, Kosovo, que originalmente fue una zona de Serbia con ciudadanos serbios, pero las sucesivas migraciones la han convertido en una región dominada por una minoría, lo que después desembocó con la independencia por parte de los invasores, aunque sigue sin ser reconocida por varios estados. Otro ejemplo muy conocido es la actual guerra civil ucraniana, que fue posible gracias a que tras las deportaciones y purgas de Stalin todo el este del país fue repoblado por rusos étnicos que nunca se asimilaron a la identidad nacional, la cultura y el idioma ucraniano. Al contrario de lo que propugnan los eslóganes de lo políticamente correcto, la diversidad étnica no hizo a estos países más fuertes, sino que les convirtió en blanco del secesionismo y la intervención extranjera, perdiendo vastas áreas de su territorio. Este escenario podría ser la probable evolución futura de todos los países multiculturales y multiraciales. A su vez, el enorme incremento de los inmigrantes, junto con un sistema de democracia liberal, ocasiona que los locales y autóctonos pierdan el control de sus países, de la prensa nacional, de la economía, del gobierno, es decir, todos los sectores importantes de la nación estarán bajo el control de una minoría extranjera, como por ejemplo en Estados Unidos, cuyo gobierno, prensa y otros sectores están controlados por agentes que son leales únicamente a Israel, la que consideran su verdadera patria. El mestizaje como consecuencia directa del multiculturalismo destruye la identidad, la expresión única y singularidad de un pueblo. En palabras de David Lane, las sociedades que permiten que un grupo de raza ajena viva junto con ellos desaparecen, porque el resultado inevitable de la integración racial es el cruce racial entre ellos, lo que destruye la originalidad y la exclusividad de la raza. No es constructivo odiar a otras razas, o a los mestizos, pero la separación étnica es un requisito para el mantenimiento de la propia raza. David Lane. En una sociedad multicultural existe incompatibilidad entre las diferentes visiones del mundo. La sociedad es un sistema complejo con su propia identidad, valores, cultura, tradición, etc. En ese sentido, civilizaciones como europeos y musulmanes son incompatibles mutuamente. El gobierno y el sistema legal de la sociedad no puede incluir y representar a todos los valores en conflicto. Por lo tanto, la coexistencia de diferentes culturas ocasiona que no puedan ejercer sus derechos al mismo tiempo en el mismo lugar. El multiculturalismo ha sido defendido en base a un supuesto enriquecimiento cultural, que establece que en una sociedad culturalmente heterogénea habría un mutuo enriquecimiento espiritual y el resultado sería una sociedad que adquiere los mejores elementos de cada cultura. Sin embargo, en la práctica es difícil encontrar un ejemplo de cómo un inmigrante del tercer mundo haya enriquecido culturalmente a la cultura y a la civilización europea. Además, la sociedad racialmente homogénea es libre de tomar los elementos positivos de otras culturas, evitando todos los inconvenientes de la multiculturalidad. Falsa solución al racismo y a los conflictos étnicos. En las sociedades multiculturales, los conflictos que surgen como consecuencia directa e inherente de la integración multicultural deben ser, de acuerdo a los proponentes de este modelo social, minimizados a través de la llamada educación intercultural así como por medio de una restrictiva legislación antidiscriminación. Algunos creen que el multiculturalismo es una medida cuyo propósito es acabar con el racismo, pero, al integrar en un mismo territorio a razas y culturas tan diferentes, tanto física como espiritualmente entre sí, la realidad es que lo está exacerbando. En términos generales, lo que hoy se entiende por racismo es producto de la interacción entre dos o más razas dentro de un espacio en común, por lo que el racismo, la discriminación racial o los conflictos étnicos, podrían ser eliminados con efectividad si cada grupo humano habitara en su propio espacio vital, fomentando su propio desarrollo, sin necesidad de ideales utópicos progresistas de integración racial. Se ha demostrado, bajo estudios estadísticos y psicológicos, que la agresividad y la tendencia a la criminalidad y delincuencia en poblaciones urbanas es diferente entre las razas. Una sociedad multirracial o multicultural es injusta porque coloca en la mira de la violencia a grupos humanos que son menos agresivos que otros. Además, el multiculturalismo es el fin del mismo multiculturalismo, ya que, a largo plazo, tenderá a generar un pensamiento, una cultura y una raza única, sin diversidad de ningún tipo. Problemas derivados. La heterogeneización racial en un estado trae consigo una serie de problemas para la nación referentes a la sociedad, a la identidad y a la economía de los mismos, tales como conflictos étnicos, xenofobia y racismo negativo, xenomanía y endofobia, divisiones sociales, desempleo y crisis económicas, mestizaje, disminución en la calidad de vida, pérdida o desaparición de la identidad de una nación. Fuente ideológica del multiculturalismo. Existen tres tipos de promulticulturalistas. A. Aquellos que saben perfectamente lo que están haciendo. Los dueños del gran capital. Banqueros, consejos de administración de consorcios que cotizan en bolsa, grandes empresarios, magnates mediáticos, dirigentes de ONG. B. Aquellos tontos útiles que se creen las mentiras de los primeros. Buena parte de la población europea, aunque cada vez menos. C. Aquellos que le profesan a la raza blanca y a la civilización occidental un odio extraño y visceral, endofobia, muy similar al complejo de Edipo, y que los lleva a identificarse como es de su propio pueblo que son con la que ellos consideran inconscientemente la es de la humanidad, xenofilia. La raíz de este auto-odio se encuentra en la moral del esclavo retratada magistralmente por Friedrich Nietzsche en Genealogía de la Moral y el Anticristo. Theodore Kaczynski, por su parte, diseccionó la psicología del izquierdista en su manifiesto La Sociedad Industrial y su Futuro, y Lenin mencionó la enfermedad infantil del izquierdismo. A efectos culturales y mediáticos, el multiculturalismo es predicado por restos del movimiento de mayo del 1968, que se encuentran sumidos en un decadente cosmopolitismo. Estas reliquias de la extrema izquierda dieron el visto bueno al experimento multicultural desde las altas posiciones que ocupaban en el mundo de la política y de la cultura, en plena sintonía con los grandes emporios capitalistas que fueron el verdadero cerebro tras esta operación de ingeniería socioétnica. Predicando integración, alianza de civilizaciones, solidaridad, convivencia, ningún ser humano es ilegal, puertas abiertas, un mundo sin fronteras, soy ciudadano del mundo, vienen a pagarnos las pensiones y vienen a hacer los trabajos que nosotros no queremos desde sus sofás, chalets, oficinas y barrios privilegiados, estos burgueses decadentes, estos millonarios, son los que crearon la dictadura de lo políticamente correcto, pretendiendo dar lecciones de rectitud a los ciudadanos corrientes y erigirse en moralizadores del resto de la humanidad. El dogma de la corrección política, el equivalente moderno de lo anti-hereje de antaño, que acusa de xenófobo y racista, hereje, a cualquiera que cuestione la conveniencia de tercermundista Europa, está matando al continente. Las élites endogámicas de Occidente están creando una Europa sin europeos, y poco a poco las víctimas se van dando cuenta. Algún día, alguien tendrá que dar un puñetazo en la mesa de los ladrones de guante blanco que han arruinado a los pueblos europeos y que los han convertido en una colonia del tercer mundo. Nunca antes una civilización entera había abrazado su propio suicidio con tanto entusiasmo. En España, esta iniciativa de multiculturalización ha venido de la mano de los sectores afrancesados de la sociedad, y que la gente real del pueblo español trabajador jamás fue consultada democráticamente ni dio su consentimiento para que las mafias, los atracos, las violaciones o las bandas étnicas plagasen sus barrios. También está claro que, décadas después, ninguno de los apóstoles de la sociedad multicultural ha sufrido en sus carnes los efectos del multiculturalismo, ya que viven en barrios burbuja y son ajenos al mundo real a pie de calle. Por estas razones, la burbuja multicultural es, con muchísima diferencia, el desafío más grave al que se enfrentan los pueblos de Europa. Si esta burbuja no se pincha a tiempo, estallará en forma de violencia interétnica, desequilibrios territoriales y proliferación de zonas de non-droit o de no derecho, territorios, generalmente suburbanos, donde el Estado no tiene autoridad. Dicho fenómeno parecía casi exclusivo de Estados Unidos hasta tiempos recientes, en los que ha empezado a salpicar toda la geografía europea. La vecina Francia incuba actualmente 1.500 zonas de non-droit. En buena parte de ellas, el derecho del Estado ha sido sustituido por la Sharia islámica. Gracias a su demografía explosiva y a la tasa de natalidad suicida de los europeos autóctonos, estos agujeros negros geopolíticos pueden acabar absorbiendo regiones enteras de nuestro continente, balcanizando y tercermundizando Europa a medio plazo. Invasión. Por Walter Romero. Durante las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, los habitantes del continente negro reclamaban y luchaban por la independencia de sus respectivos países. ¿Qué querían? Ser gobernados por dirigentes de su propia raza y que los blancos abandonasen sus países. Lo consiguieron. Después de tanto reclamo y lucha, con muchos muertos, los pobladores de decenas de países africanos consiguieron ser libres de la dominación blanca. Ahora sí, podían ser gobernados por la raza mayoritaria en dicho continente, la negra. Hasta ahí todo normal. ¿Pero qué pasó después, ya con la independencia y el poder en sus propias manos? Comenzó una lucha sanguinaria entre tribus de distintas etnias. Torturas, violaciones, mutilaciones y asesinatos. Negros contra negros. Millones de muertos y heridos por todos lados. Y no fue solamente Tutsis contra Hutus. No. En casi todos los países africanos, guerras tribales se desparramaron por todo el continente. Y después de tantas décadas de independencia, la desolación total. Millones y millones de africanos muriendo de hambre o asesinados. África se convirtió, de la mano de su dirigencia nativa, léase negra, en una especie de infierno en la tierra. Pero ahora no podrán responsabilizar a los dirigentes blancos. Estos ya están muy lejos del continente africano. La propia raza dominante en dicho continente no sabe gobernarse en forma, más o menos, civilizada. La lucha por el poder, y el odio racial, los lleva a masacrarse entre ellos mismos. Y no se vislumbra un final feliz. Esas guerras y esa miseria resultaron en una de las mayores invasiones de refugiados. Los africanos de raza negra que durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX lucharon por independizarse de los blancos, no los podían ver ni en figuritas, ahora huyen de gobiernos dirigidos por negros. Para buscar refugio en países europeos gobernados por blancos. Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. ¿No era que luchaban contra el Satán blanco que los oprimía, que los torturaba, que los maltrataba, que lo mataba de hambre, que los humillaba? ¿Y ahora quieren estar nuevamente bajo dominio blanco? ¿Y en un continente mayoritariamente blanco? Parece que los gobiernos coloniales no eran tan perversos como nos cuenta la historia oficial. Si no, ¿por qué coños ahora los africanos de raza negra van a buscar refugio en gobiernos blancos de Europa? El pez por la boca muere. Conclusión: cientos de miles de africanos huyen para Europa. Estados Unidos invadió Irak mintiéndole a su pueblo y al resto del mundo. Dijo que Saddam tenía armas de destrucción en masa y que lo lógico era invadir Irak, desalojar el gobierno, colocar uno a Gosto y Piaxere y destruir las armas terribles que Saddam escondía. Ya todos sabemos cuál fue el final de esta historia. Estados Unidos no invadió los restantes países del Medio Oriente, pero ayudó con armas y dinero a los luchadores por la democracia, léase mercenarios al servicio de los yanquis, en Libia, Siria, etc. Y también sabemos cómo terminó la historia. Resumiendo, Estados Unidos hizo el despelote y ahora quiere que los europeos paguen el pato recibiendo a cientos y cientos de miles de refugiados. Y encima le da aulas de moral y buenas costumbres a los gobiernos europeos exigiéndoles, sic, y diciéndoles que tienen la obligación, sic sic sic, de recibir con los brazos abiertos a los invasores y arcando con el costo multimillonario que traerá aparejada dicha invasión. Conclusión, cientos de miles de refugiados escapando del hambre, la miseria y la guerra, huyen del norte de África y de Medio Oriente hacia Europa. Tercer análisis, durante las décadas de los 80 minutos y 90 minutos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, humanitarios, sensibles, acogedores, caritativos de Europa Occidental recibían con los brazos abiertos a los refugiados económicos y de guerras que huían del África y de Medio Oriente. Claro, era apenas algún par de miles de refugiados por año. Se los dividían entre Suecia, Noruega, Holanda, España, Italia, Francia y Alemania. Y chau picho. No jodía tanto. Todo para mostrar lo bueno que eran dichos gobiernos. Y como la crisis económica no había llegado a Europa, entonces no problem. Pero desde el crack económico del 2008, con la llegada de la crisis europea y el aumento del desempleo en la vieja Europa, la cosa se puso negra. Con el fin del famoso estado de bienestar europeo, la fiesta llegó a su fin. Desempleo creciente. Economías, antes poderosas, se cayeron como un castillo de naipes. Países, otrora poderosos económica y financieramente, quebraron, Italia, España, Portugal, etc. Y sobre llovido, mojado, cayó la abuela. Mejor dicho, cayeron los refugiados. Y por decenas y decenas de miles todos los meses. Desde comienzos del 2015, el promedio de refugiados de África y Medio Oriente hacia Europa llega a 41.000 por mes. Sí, leyó bien amigo lector. Por mes. Eso da un promedio de casi medio millón de refugiados por año. A los que hay que darle comida, ropa, un lugar donde vivir, etc. ¿Y con qué platita van a mantener a tantos refugiados? Más todos los que ya entraron en los últimos años. Con la platita de los impuestos que pagan religiosamente los ciudadanos de esos países. Ah, bueno, hasta aquí llegó mi amor. No son solamente los partidos nacionalistas o antiinmigración que van a poner el grito en el cielo. Hasta algunos sindicatos de izquierda, que supuestamente deben defender los intereses de sus trabajadores, ya reclamaron por dicha invasión y se preguntan quién o quiénes va a arcar con los costos de dicha invasión. La primera ministra alemana Angela Merkel, desesperada por lo que se viene, les imploró a sus pares de la Comunidad Económica Europea que había que dividir el problema en partes iguales. El gobierno inglés, que es pirata pero no es boludo, ya abrió el paraguas y dijo que no va a recibir ni un solo refugiado que no pueda comprobar estudios universitarios. Chao, ya se libró del 99% de los refugiados y les pasó el fardo a sus socios. Independientemente de lo que piensen los partidos nacionalistas o antiinmigración, el pueblo europeo, sea de izquierda, de derecha, de centro, independientes, de arriba o de abajo, se deben estar agarrando la cabeza, o algún otro lugar del cuerpo humano, y poniendo el grito en el cielo. Saben que esa invasión trae aparejada más desempleo, los refugiados son mano de obra barata, más impuestos para pagar, aumento de la criminalidad, hospitales colapsados, miseria, etc. Los pueblos europeos no quieren pagar el pato por guerras en las que ellos, los europeos, no tienen ninguna responsabilidad. Ni por guerras empezadas por los yanquis, con el beneplácito de los israelíes y que ahora se lavan las manos. El futuro es negro para Europa. Y más negro para los gobiernos humanitarios europeos que deberán ponerle coto al ingreso descontrolado de hambrientos y desesperados de África y Medio Oriente. Sino. El sistema tiembla ante la invasión. Y no tiembla solamente por las decenas de miles de refugiados que están llegando a Europa. Lo que más les preocupa es un aumento considerable de seguidores de los partidos nacionalistas europeos. Ya se vislumbra en Grecia, por donde gran parte de los refugiados están entrando a Europa. Los partidos conservadores y de izquierda ya demostraron ser incapaces de solucionar el problema de los europeos. Y hasta le mienten a sus pueblos. Veamos el ejemplo de Syriza en Grecia, donde los dirigentes de este partido de extrema izquierda le mintió descaradamente a sus electores y, después de conseguir los votos necesarios en el referéndum del mes pasado, se vendió a la banca internacional. Dicha invasión traerá consigo, sí o sí, la llegada, primero a los parlamentos y luego a los propios gobiernos nacionales, de partidos nacionalistas. Ya se vislumbra en Francia, donde el Frente Nacional ya es la primera fuerza francesa. Partidos como Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungría, NPD en Alemania y otros desparramados por toda Europa están aguardando para decir presente en sus respectivos países. Y de brindar soluciones. Feminismo como arma social. El feminismo no es realmente el derecho de la mujer en la sociedad, no defiende a las mujeres indefensas y abusadas. No es realmente un movimiento para motivar a las mujeres que se superen, que se realicen como individuo, que trasciendan, tenga metas, propósitos y logren el éxito a pesar de sus responsabilidades como madres y demás. No, el feminismo es una ideología satánica que busca desestabilizar la sociedad, dividir a las familias, quitarle el derecho a un ser humano a vivir para dárselo a la madre y se deshaga de lo que le impide superarse. Es un movimiento en busca destruir la reputación de hombres de principios, figuras importantes, personalidades influyentes en la política, la cultura, arte, entretenimiento, etc. Veamos realmente el concepto, su origen y propósito. Enviaremos a sus mujeres en contra de sus hombres y así destruiremos la fuerza de sus familias. Frase dicha por Helen Cohen, feminista judía. El feminismo, del latín femna, mujer, hembra, e ismo, es un movimiento de subversión marxista cultural que tiene el propósito de desestabilizar, fracturar y fragmentar a una sociedad y despojarla de su funcionamiento natural por medio de la fabricación de conflictos artificiales entre los hombres y mujeres a partir de las incitaciones de que la mujer es objeto de opresión por el hombre y que la mujer no es diferente al hombre sino exactamente igual y es capaz de desempeñar todas las funciones de este, por lo que este movimiento se disfraza hábilmente de una reivindicación de derechos para la mujer, razón por la que la sociedad no percibe su verdadera naturaleza. El objetivo del feminismo es la criminalización y demonización de las conductas masculinas en los hombres, así como del desprecio de la auténtica feminidad en las mujeres y su victimización como colectivo, promoviendo así la ideología de género, en la cual el ideal es que los varones tengan comportamientos femeninos y las mujeres tengan comportamientos masculinos. Promueve también y directamente el odio hacia la naturaleza del varón, misandria, por ejemplo, repitiendo memes negativos como todos los hombres son violadores potenciales. En consecuencia, las mujeres que siguen las pautas feministas comienzan a ser percibidas negativamente por los hombres, lo que en última instancia genera misoginia y el círculo ideológico feminista se cierra y se fabrica un conflicto de sexos absurdo e infantil. Popularmente se ha intentado distinguir la existencia de un verdadero feminismo en oposición a un falso feminismo. El primero estaría identificado con el igualitarismo y presuntas legítimas reivindicaciones de los derechos de la mujer, mientras que el segundo, llamado con los disfemismos de hembrismo derivado de machismo, o más incorrectamente, feminazismo, se identificaría con las formas más fanáticas e intolerantes. Sin embargo, esta distinción es solo aparente, uno puede ser más sutil o moderado en las formas, pero el fondo y sus objetivos son los mismos, y el llamado falso feminismo es solo la consecuencia lógica de los postulados del verdadero feminismo, cimentados por los teóricos marxistas. Asimismo, a diferencia de lo que sus proponentes argumentan, el feminismo no es un movimiento de equidad. El feminismo es ginocéntrico. La perspectiva feminista, desde su definición, su teoría y su práctica, toma a la mujer como centro y eje de su pensamiento y actividad, lo que le aleja del concepto de igualdad, porque además caracteriza negativamente a la masculinidad y al varón. Propaganda feminista. El feminismo fue creado como resultado de la aplicación práctica del área de estudios de género de la teoría crítica, que atacaba la cultura occidental europea bajo el argumento marxista de que la mujer estaba siendo oprimida por el hombre, y que esa opresión provenía única y exclusivamente de la cultura occidental. De esta manera, la teoría crítica no hacía mención alguna de opresiones, mucho más graves y evidentes en diversos sentidos, hacia las mujeres de otros pueblos como los asiáticos, africanos, amerindios o musulmanes. Solo se hablaba de la opresión en Occidente, de la mujer blanca siendo oprimida por el hombre blanco. Simultáneamente con el advenimiento del igualitarismo racial, apareció la promoción de la igualmente ficticia idea de la igualdad sexual. A las mujeres se les dijo que eran psicológicamente iguales que los hombres, pero que eran socialmente condicionadas por su entorno para ser esposas y madres en vez de investigadoras científicas y capitanas de industria. No solamente las así autoproclamadas liberadoras de las mujeres trataron de convencerlas de que criar y cuidar a la siguiente generación era menos importante que sudar en una cadena de montaje o trabajar en el último rango de una serie de ejecutivos, sino que aún fueron más lejos al menospreciar el papel de esposa y madre. El feminismo ha reestructurado completamente a la familia porque la mayoría de las esposas y madres han sido forzadas a entrar en el mercado laboral por los nuevos estándares económicos capitalistas, limitando así las opciones de las que hubieran preferido ocuparse de su hogar. Además, el hecho de que las mujeres dejen en segundo plano el desarrollo de los niños y el hogar permite que los niños sean enviados a las escuelas a edades más tempranas, ocupándose el sistema enteramente de la crianza e indoctrinarían la juventud a través de los programas escolares del marxismo cultural y de los medios de comunicación masiva y creciendo sin los valores familiares. La autodenominada liberación femenina y la entrada de la mujer en el mercado laboral dentro del capitalismo ha duplicado la mano de obra y asimismo el pago de impuestos, el consumo ha crecido exponencialmente, los costes de producción, por ende, los precios, se han abaratado y los sueldos se han reducido a la mitad de su poder adquisitivo o más. Destrucción de la masculinidad y la feminidad. El feminismo, en lugar de reivindicar a la mujer como ser humano con una naturaleza propia, intenta despojarla de su esencia, de su feminidad pura y natural. Por ello no es solo un movimiento contra el hombre sino contra todo ser humano. En ese sentido, el feminismo puede percibirse como una forma extrema de machismo, ya que le dice a la mujer que no debe ser como mujer sino como un hombre. En Occidente, la feminidad natural en las mujeres se ha empezado a percibir como algo completamente negativo debido al feminismo. En las películas de Hollywood se ha deseado imponer en el inconsciente colectivo el falso arquetipo de la chica ruda, la mujer que usa armas y que participa en batallas que nada tiene que ver con la realidad. La feminidad es percibida en realidad por los feministas y marxistas culturales como debilidad, incompetencia, sometimiento e inutilidad. Consecuentemente, para el feminismo, ser una mujer en todo el sentido de la palabra equivale a estar a la completa merced de los hombres, quienes su principal objetivo sería subyugar a las mujeres, mientras se les hace creer a estas que ellos las aman. Pero ¿por qué los hombres harían eso? El feminismo responde, porque los hombres pueden hacerlo y ellos no tienen moral cuando se trata de sus relaciones con las mujeres. El natural cuerpo grande y musculoso de un hombre de alguna manera lo convierte en un violador monstruoso, sádico y cruel. Todos los hombres son violadores potenciales. Por ello, según el feminismo, una mujer nunca debe confiar en un hombre puesto que no hay modo de que él pueda ser realmente sincero con ella y todas las actitudes masculinas son arteramente distorsionadas y reinterpretadas acorde con la agenda feminista. Si un hombre te encuentra atractiva, entonces significa que te quiere violar. Si él quiere protegerte, entonces significa que se siente con derecho sobre tu cuerpo. Si él dice que te ama, entonces significa que quiere poseerte y esclavizarte como su ramera sin sueldo hasta que encuentre a una ramera más joven para esclavizarla con más palabras de amor. De este modo, si la feminidad en la mujer puede llevar a esta a su propia desgracia, entonces la feminidad es un rasgo negativo que también debe ser combatido. Entonces la mujer debe adoptar conductas masculinas distorsionadas, ser más ruda, usar malas palabras, humillar y vejar a los hombres, especialmente a los que las cortejen, y decirles que no los necesitas para nada. Esto provoca la emasculación psicológica de los varones. Comienza a generarse un miedo en los hombres de comportarse acorde a su naturaleza, porque la ideología de género dice que eso es inmoral y afecta negativamente a las mujeres. Entonces, el hombre debe ser más manso, más sumiso, debe controlar sus impulsos sexuales, por lo tanto, si se vuelve homosexual, mucho mejor para el feminismo. Nuevas masculinidades. El feminismo considera a la masculinidad, a la que llama masculinidad tradicional, como algo perjudicial y negativo. La caracteriza como violenta, dominante, autoritaria, cruel y de esencia machista. Por este motivo plantea la necesidad de generar un cambio en la concepción de esta. El feminismo promueve lo que denomina nuevas masculinidades. Estas serían diferentes a la masculinidad tradicional y volverían al varón sensible, humano y empático. En cierta forma quieren feminizar lo que ellas creen que es la masculinidad. El feminismo repudia a la masculinidad asignándole valores negativos arbitrariamente y olvidándose sistemáticamente de valores como la valentía, la protección de la familia, la capacidad de sacrificio, la iniciativa, etc. Consecuencias. Si nos organizamos, los matamos a todos. La mujer posee un papel biológico que el varón por naturaleza no tiene, gestar vida. Su papel en la crianza de las futuras generaciones ha sido de gran valor e imprescindible desde tiempos remotos. Pero el feminismo le dice a la mujer que ese poder suyo que es la maternidad no tiene valor, que representa una opresión que les reduce a meros objetos. Por lo tanto, el feminismo tiene como sus consecuencias más importantes. Se relega a un segundo plano, o incluso se desprecia directamente, la importante cuestión de la maternidad, misma que es la base de la propia existencia humana. Por lo tanto, la más grave consecuencia del feminismo es que la mujer no tome conciencia de que tiene una gran e importante misión que cumplir mediante la crianza y la educación de las futuras generaciones. Sin la función natural de la mujer, la sociedad está condenada a fracasar. Las mujeres pierden antinaturalmente su feminidad y se equiparan a los hombres y asumen los roles que desde los orígenes de la humanidad ha correspondido a los hombres. Surge una pérdida de identidad femenina y las mujeres comienzan a pensar y a actuar como hombres, lo que está relacionado también a fenómenos como el lesbianismo y la misandria, aversión u odio a los hombres. Muchos investigadores afirman que la creación de millones de madres trabajadoras ha tenido un efecto desastroso en la estabilidad familiar y en el desarrollo de los niños. El resultado ha sido que muchas mujeres están ahora luchando como único sustento para ellas y sus hijos, y las que forman una familia biparental, a menudo se encuentran estresadas y debilitadas por tener que realizar el tradicional y natural trabajo de las mujeres en el hogar y trabajar 8 horas diarias fuera de él, consumiendo y dividiendo así sus esfuerzos. Se distorsiona gravemente la imagen del hombre en nombre de las leyes de igualdad de género, se dan los mensajes implícitos de que el hombre es una forma de vida inferior a la mujer y que las mujeres no necesitan de los hombres. Promiscuidad y sexo irresponsable, bajo la consigna de la liberación sexual, acogida también por los movimientos homosexuales. El homosexualismo y otras ideologías sociales como arma de control. Unos le consideran enfermedad o trastorno hormonal, otros lo consideran una aberración psicótica, pero en realidad, el homosexualismo es un pecado influenciado por entes o huestes espirituales del reino de las tinieblas. En pocas palabras, son demonios que atormentan o pervierten el pensamiento humano. Muchas enfermedades son de influencia demoníaca, así que, si usted quiere considerar el homosexualismo una enfermedad, no le contradigo, pero sí le aclaro, que esa enfermedad es de influencia demoníaca, así como cualquier otro vicio dañino, inmoral o pervertido. Le explico por qué. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios con libre albedrío, que es la libre voluntad de escoger lo que queremos ser o hacer. Dios no es un dictador, es un Dios de amor y misericordia. Así como también es un Dios de justicia, por lo que toda justicia conlleva a juicio cuando alguien es culpable de violar la ley. En este caso, Dios sabiamente puso un orden y así como hay leyes terrenales y físicas, Dios ha hecho leyes espirituales y divinas. Él sabe que el ser humano por naturaleza es pecador, desobediente, mentiroso, hipócrita y dado a la inmoralidad, por tanto, sabiendo que el hombre que él creó, pecaría o desobedecería su voluntad. Cuando lo puso a prueba en el Edén, Dios ya tenía un plan para redimirlo y salvarlo de la condenación por causa del pecado, que se llama Jesucristo y el Santo Evangelio, buenas noticias. Como todo tiene un orden, que ni Dios mismo puede violar, él advirtió de las consecuencias de no obedecer a ese orden creado. Por tanto, Dios traerá toda obra a juicio y por fe y obediencia seremos salvos de juicio para condenación eterna. No basta solo con creer en Dios, hay que obedecerle. El que dice que ama a Dios, debe someter todas las cosas a la obediencia en su palabra. Dios nos ama a todos por igual, pero Él no dará por inocente al culpable. Y si Dios hizo un orden, creando a un hombre y una mujer para ese hombre, ¿cómo nosotros tentaremos a Dios llevándole la contraria, haciendo precisamente lo opuesto a lo que Él creó, como Él lo creó y lo que Él ordenó? ¿Es que acaso nuestra opinión está por encima de los principios y leyes espirituales y naturales? No se engañe, como escrito está, Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias ante Dios, Isaías 64, 6. El homosexualismo es pecado, aberración, depravación y abominación. Y le cito aquí solo algunos textos del libro de la ciencia absoluta, la voluntad de Dios, la verdad y la vida, las sagradas escrituras o Biblia. Romanos 1. 20 al 32. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Levítico 18. 22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Primera de Timoteo 1. 9 al 11. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Primera de Reyes 14. 24. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 15. 12. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Romanos 1. 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Primera de Corintios 6. 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Timoteo 1. 8 al 10. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Judas 1. 7. Así Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Deuteronomio 23. 17. Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Jueces 19. 22. Mientras ellos se alegraban, he aquí, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, y, golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Primera de Reyes 22. 46. Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en los días de su padre Asa. Romanos 1. 26 a 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Primera de Timoteo 1. 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Génesis 1. 27 a 28. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El homosexualismo es una preferencia sexual, es una reacción consciente del individuo que ha decidido dar rienda suelta a sus deseos contra la naturaleza y el orden de Dios. Pero una cosa es ser afeminado, que si es algo donde influyen las hormonas femeninas y otra es ser homosexual. Conozco hombres afeminados que tienen esposas e hijos, nunca le gustaron otros hombres. También hay muchos casos de mujeres que parecen machos, pero son mujeres bien definidas sexualmente y se casan con hombres porque así es el orden natural de la creación. Cuando un joven o menor de edad tiene esa tendencia homosexual o es prácticamente afeminado, puede corregirse a tiempo, porque mientras no haya practicado el sexo con otra persona de su propio sexo, no puede considerarse homosexual. Pero si en lugar de corregirlo, lo aprobamos y hasta lo celebramos, entonces lo que estamos haciendo es entregándoselo al enemigo de las almas, el mismo diablo, quien es el que lo tiene atado. No podemos aprobar el pecado, aunque amemos a alguien. Precisamente porque lo amamos es que debemos corregirle mientras podamos, advirtiéndole si es mayor de edad de que es un pecado y conlleva a juicio. Si es menor de edad, debiéramos corregirlo con amor, pero con disciplina y a tiempo. Cuando una persona está atada al pecado, éste echa raíces y mientras más lo hace más normal le parecerá, buscará cualquier excusa para justificar sus actos, sus ideas, pensamientos, ideología o manera de ser. A veces las personas se acostumbran tanto a lo malo que terminan aceptándolo y alabándolo. Recuerde que, por amor a esa persona, usted no debe aprobarle su pecado sino prevenirle con amor, paciencia y con la palabra de Dios. Cuando aprobamos el pecado y lo defendemos como un derecho del individuo a decidir lo que quiere ser y cómo quiera hacerlo, estamos poniendo no solo su alma en peligro sino la nuestra, estamos atrayendo juicio hacia nosotros mismos. Y aún peor, estamos alterando el orden de las cosas, lo cual poco a poco destruirá la sociedad. Como consecuencia de esto luego tendremos que aceptar y darles derechos a los pedófilos, los exhibicionistas, los bígamos, polígamos y los incestuosos, aquellos que les gusta el sexo con animales. No se sorprenda de que, en esta sociedad moderna tan corrompida, ya haya casos de personas que solicitan casarse con su mascota o animal doméstico. La libertad de expresión ya es usada para libertad de perversión. De hecho, hoy en día en muchos países civilizados, desarrollados del primer mundo existen muchas personas que tienen animales como cónyuges, adultos que viven con menores de edad y urbanizaciones de nudistas. Poco a poco lo irán legalizando porque el mundo impone su pecado, su aberración, su perversión y su estilo abominable de vida, la sociedad lo acepta, las leyes lo aprueban y la maldición y juicio no se hace esperar. Es por eso por lo que presenciamos tantos cambios en la naturaleza, porque la tierra gime por el pecado y vemos que cada vez hay desastres más seguidos y mucho peores que en el pasado. Mientras se multipliquen los seres humanos en la tierra, se multiplica el pecado porque el hombre natural es pecador y no tiene conciencia de su pecado. Romanos 8. 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Veamos otras opiniones de expertos en el tema. El homosexualismo u homosexualidad, del griego, homo igual, y del latín, sexus sexo, es un trastorno psicológico del desarrollo de la identidad sexual caracterizado por el conjunto de comportamientos y prácticas basadas en la atracción erótica hacia individuos del mismo sexo. Este trastorno psicosexual se encuadra dentro de las parafilias y en general ha sido históricamente considerada por la sociedad como socialmente inmoral y antinatural. La homosexualidad femenina se denomina comúnmente como lesbianismo. El bisexualismo o bisexualidad es la atracción erótica hacia ambos sexos y por lo tanto implica una condición homosexual, en mayor o menor grado, dependiendo del individuo. La desclasificación oficial de la homosexualidad como trastorno en los manuales de salud en 1973 fue resultado exclusivo de la presión política de los grupos activistas gay y no producto de la investigación científica. En los últimos años, la acción del lobby homosexual en la política y la influencia de los activistas gays en la cultura y en los medios ha aumentado. La campaña propagandística que promueven busca que la homosexualidad sea reconocida en la sociedad como una opción aceptable y respetable y como una variante normal de la sexualidad humana. El movimiento político gay ha influido de forma determinante en la opinión pública, logrando la mayoría de sus objetivos tales como redefinir el concepto legal del matrimonio, debilitar el concepto tradicional de la familia, promover la adopción legal de niños y la legalización de la pederastia. Desde el punto de vista biológico, la especie humana se encuentra entre las que se reproducen únicamente de manera heterosexual, es decir, entre personas de distinto sexo. La homosexualidad, por el contrario, es incapaz de engendrar vida y no tiene ningún propósito biológico definido, aunque se ha pensado que su función principal podría ser la de contrarrestar la sobrepoblación. Sea esto último cierto o no, la homosexualidad siempre ha consistido en un fenómeno excepcional por la sencilla razón de que, de haber sido la norma, la especie humana habría desaparecido hace siglos. Por ello no es normal en términos de orden natural. La normalidad, dice el doctor Joseph Nicolosi, es aquello que cumple una función conforme a la propia naturaleza, y esto es el concepto de orden natural. Los sexos iguales son incompatibles por condiciones intrínsecas y naturales, en razón de la anatomía y la fisiología, por lo que los sexos iguales no fueron diseñados para su mutua unión. Definición como enfermedad. Se define la enfermedad como una alteración de la salud, y la salud como el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. La enfermedad sería, pues, un estado en el que el organismo no cumple con normalidad todas sus funciones. Teniendo en cuenta que las tres funciones vitales de todo ser vivo son la nutrición, la relación y la reproducción, la condición de homosexual se podría considerar una enfermedad basada en una alteración de la última función, ya que los comportamientos homosexuales truncan la continuidad de la especie. Una objeción hecha desde diversos sectores del marxismo cultural a esta definición es que la sexualidad del individuo y su reproducción son cosas totalmente distintas y que, por tanto, alguien que tenga una orientación sexual distinta a la que es propia de la especie humana no tiene por qué ser considerado un enfermo. Asimismo, añaden que, en los tiempos que corren, existen muchas formas de que un homosexual pueda tener hijos sin relacionarse con alguien del sexo opuesto. Lo primero es posible refutarlo aferrándose a la definición de sexualidad, la cual establece que la sexualidad es el conjunto de comportamientos y actitudes relacionados, entre otras cosas, con la realización de la función de reproducción. En cuanto a lo segundo, la refutación es más simple aún, El hecho de que existan medios para suprimir los efectos de una enfermedad no quiere decir que dicha enfermedad deje de ser tal. Un broncodilatador puede hacer pasar los efectos del asma, pero no por ello el asma deja de ser una enfermedad. Por la misma razón, aunque un homosexual pueda reproducirse de diversas maneras, no por ello dejaría de ser un enfermo de acuerdo con la definición de enfermedad. Psiquiatría. Richard von Kratevin, uno de los padres de la psiquiatría moderna y a quien el propio Sigmund Freud reconocía como su autoridad, consideró a la homosexualidad incluso como una enfermedad degenerativa en su Psychopathia Sexualis de 1886. Los trabajos científicos de Freud, tras la llegada del psicoanálisis, resultaron en una postura que consideraba patológicas no solo a las prácticas, sino incluso a la mera condición homosexual. Por ejemplo, en sus tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, 1905, Freud incluyó la homosexualidad entre las perversiones o aberraciones sexuales en sus propios términos equiparadas al fetichismo, la zoofilia, la necrofilia o las prácticas sádicas o masoquistas. A juicio de Freud, la homosexualidad era una manifestación de la falta de desarrollo sexual y psicológico que se traducía en fijar a la persona en un comportamiento previo a la madurez heterosexual. Si bien existe una carta de Freud de 1935, Carta a una madre americana, que se usa a menudo para demostrar que el médico judío cambió de opinión al respecto de la homosexualidad, pues en ella, expresó que la homosexualidad no es un vicio, ni un signo de degeneración, y no puede clasificarse como una enfermedad. Psicoanalistas como Alfred Adler y Carl Gustav Jung se pronunciaron al respecto, de una manera más estricta. Los posteriores psicoanalistas no solo no modificaron estos juicios, sino que los acentuaron a la vez que aplicaban tratamientos para la inclinación homosexual. Por ejemplo, en los años 40 del siglo XX, Sander Rado afirmó que la homosexualidad era un trastorno fóbico hacia las personas del sexo opuesto, por lo que se consideró susceptible de ser tratada como otras fobias. Ya en los años 60, Irving Bieber y otros psiquiatras, partiendo del análisis derivado de la experiencia de trabajar con un considerable número de homosexuales, afirmaron que la homosexualidad era un trastorno psicológico derivado de relaciones familiares patológicas durante el periodo edípico. Por otra parte, en esa misma década Charles Sokratz defendía la tesis de que la homosexualidad se originaba en una época preedípica y que por lo tanto resultaba mucho más patológica de lo que se había pensado hasta entonces. La posterior relativización y negación de esos juicios médicos procedió de científicos como el Dr. Alfred Sekinsey, cuyas tesis fueron severamente criticadas por la ciencia psiquiátrica desde entonces. Los estudios de Kinsey alimentaron la revolución sexual y 50 años más tarde, la sexualidad del todo está permitido ha penetrado en todas las instituciones del mundo. Causas. Existen diversas hipótesis sobre las causas de la homosexualidad. Las más contempladas bien se pueden clasificar dentro de dos conjuntos de factores, los endógenos y los exógenos. Los endógenos o innatos son aquellos que engloban aquellos factores genéticos, biológicos, neurológicos, por disfunciones hormonales innatas, etc. Los exógenos o adquiridos se identifican con aquellos factores psicológicos, ambientales, que incluirían las experiencias durante el desarrollo en la infancia, la influencia y relación con los padres, etc. Así como también la presencia de desproporcionados niveles de estrógenos, hormonas femeninas, en los alimentos y el ambiente. Factores innatos. Muchos simpatizantes de la causa gay han querido defender una causa genética de la homosexualidad pensando que así podría validarse una idea que últimamente ha ido extendiéndose gradualmente, aún fuera de círculos no homosexuales, que argumenta que si la homosexualidad es innata y no adquirida, entonces esta no es susceptible de ser cambiada, y que siendo así sería una conducta natural del ser humano, por lo que se acabaría definitivamente con su consideración como una patología, trastorno o desorden. Los homosexuales militantes usan frecuentemente esta idea de la supuesta predisposición genética como una excusa para justificar su comportamiento. Sin embargo, aun cuando la homosexualidad fuese determinada genéticamente, también son condiciones genéticas el síndrome de Down o el daltonismo, y no por ello significa que no son patologías, mismas que, además, como la homosexualidad, responden a una incidencia estadística similar. Más o menos hace 20 años en los Estados Unidos se hablaba del Yang Gi, o del cerebro güey, pero en realidad, ningún estudio ha demostrado tales conceptos. Los estudios más difundidos acerca de un posible factor genético de la homosexualidad son los efectuados por Simone Levy, en 1991, y Dean Hemmer, en 1993. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha podido ser reproducido satisfactoriamente y hasta ahora no existe evidencia sobre un supuesto gen Wey. Especialistas en sexualidad humana como William Masters y Virginia Ashelman Johnson sostienen desde mucho antes que la teoría genética de la homosexualidad ha sido en general descartada. Numerosos autores que han revisado cuidadosamente todas las publicaciones que intentan validar la predisposición genética de la homosexualidad han descubierto que no solo no demuestran una base genética para la atracción homosexual, sino que, partiendo de sus propios prejuicios e intereses personales, ni siquiera pretenden obtener evidencia científica para tal afirmación. Los estudios al respecto están extremadamente defectuosos, inconclusos y parcializados, pues por lo regular quienes hacen esas investigaciones son científicos homosexuales. Neil Whitehead, un doctor en bioquímica, afirmó: "La homosexualidad no es innata, no es dictada genéticamente, no es inmutable". Simone Levy y el cerebro Wey. El científico homosexual y dirigente del movimiento gay de California, Dr. Simon Lode, llevó a cabo su estudio sobre cerebros de varones homosexuales fallecidos por SIDA. Su estudio se centró en un grupo de células del hipotálamo, conocidas como INA3. Levy alegó haber encontrado sutiles, pero significativas diferencias entre las estructuras cerebrales de hombres homosexuales y heterosexuales. Concluyó el resumen de su estudio diciendo: "Este descubrimiento sugiere que la orientación sexual tiene un substrato biológico". En 1991 la revista Science publicó un artículo reportando sus supuestos hallazgos. Según el reporte, el doctor Levy había examinado una muestra de cadáveres entre los cuales la mayoría pertenecían a personas homosexuales y había encontrado una diferencia significativa entre los cerebros de los homosexuales y los cerebros de los supuestos heterosexuales. La prensa tomó este nuevo descubrimiento y lo publicó a todo lo largo y lo ancho de Estados Unidos. Pero desde la publicación del supuesto hallazgo, ese estudio permaneció bajo el rigor de severas críticas. De hecho, todo el estudio era muy defectuoso. Primero, el grupo de cadáveres que el doctor Levy usó para su estudio fue muy limitado, pues constituyó de solamente 40 cadáveres. Segundo, los 24 cadáveres de homosexuales conocidos que fueron examinados murieron de SIDA, o más bien de complicaciones relacionadas, y se sabe que el cerebro de un individuo infectado puede sufrir cambios drásticos. El cerebro de víctimas del SIDA puede reducirse en tamaño, sus cavidades internas, llamadas ventrículos, se expanden y porciones de la corteza cerebral se consumen. Aunque se pueden elaborar tratamientos que detengan la infección viral y permitan que el sistema inmunológico se recupere, es muy probable que los daños al cerebro sean permanentes. Los 16 cadáveres restantes, según el estudio, eran de heterosexuales. Solo se presume que lo eran, pero nadie pudo asegurar si lo eran o no. Mientras que la mayoría de los homosexuales y la prensa alaban el descubrimiento del Dr. Levy, algunos homosexuales incluso tuvieron dudas en cuanto al método defectuoso que se usó en dicho estudio. Michael Botkin, un famoso escritor homosexual, escribe: "Un control tan descuidado como el del Dr. Levy invalida por sí mismo el estudio". Por ello, en 1993, Levy trató de minimizar o justificar su error escribiendo que no intentaba probar la predisposición de la homosexualidad, evadiendo en parte los errores metodológicos de su defectuoso estudio. Para muchas personas, encontrar una diferencia en la estructura cerebral entre hombres homosexuales y heterosexuales equivale a probar que los homosexuales nacieron así. Una y otra vez he sido definido como alguien que probó que la homosexualidad es genética, o algo así. No lo hice. Mis observaciones fueron hechas solo en adultos que fueron sexualmente activos por un periodo considerable de tiempo. No es posible, solo con base en mis observaciones, decir si las diferencias estructurales estaban presentes al nacer y más tarde influenciaron a los hombres a hacerse homosexuales, o si eso apareció en su vida adulta, quizá como resultado de su conducta sexual. Michael Bailey y Richard Pillard. El estudio de Michael Bailey y Richard Pillard se centró en mellizos. Si la homosexualidad estuviese determinada genéticamente, entonces uno podría esperar que un par de gemelos idénticos sean idénticos también en sus atracciones sexuales. Sin embargo, Bailey y Pillard no pudieron establecer esto. Su estudio probó que, cuando un gemelo era homosexual, había aproximadamente una probabilidad de 50/50 de que el otro gemelo fuese también homosexual. No obstante, esta probabilidad 50/50 es más bien atribuible a la influencia de la cultura circundante y del otro gemelo. Como el Dr. Dean Bird señala, el único punto esencial que emerge de la investigación de Bailey y Pillard realmente probó que las influencias ambientales juegan un fuerte papel en el desarrollo de la homosexualidad. Dean Hamey y el Gen Way. Otro estudio que atrajo la atención nacional fue el del Dr. Dean Hamer, un científico del Instituto Nacional de la Salud. Él afirmó que una región en el cromosoma X, la sección XQ28, estaba relacionada, en algunos casos, a la homosexualidad. Después de analizar esta secuencia de ADN en 40 pares de hermanos homosexuales, concluyó que los mismos marcadores genéticos existían en el 83% de ellos. Sin embargo, cuando se hizo ese mismo estudio con lesbianas, el supuesto eslabón genético no se encontró. La obra del Dr. Hame está ahora bajo una investigación conducida por la Oficina Federal de Integridad porque sus asistentes señalan que el Dr. Hame alteró intencionalmente la información, para acomodarla convenientemente a su conclusión final. Otros afirman que los hallazgos de Hame fueron simplemente mal interpretados, y por eso fueron presentados como una prueba de que la homosexualidad es genética y hereditaria. Sin embargo, como el mismo Dr. Hame afirmó, la herencia no produjo lo que originalmente esperábamos encontrar, una simple herencia mendeliana. De hecho, nunca encontramos una sola familia en la cual la homosexualidad hubiese sido transmitida según el obvio modelo que Mendel observó en sus plantas de guisantes. El Dr. George Rush realizó de nuevo la investigación del Dr. Hame, pero con diferentes resultados. Esto llevó al Dr. Rush a concluir, nuestros datos no apoyan la presencia de un gen de amplio efecto que influencie la orientación sexual en la posición XQ28. El Dr. Joseph Nicolosi de la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad, NARC, y quien ha trabajado con más de 200 homosexuales, comenta con la prensa sobre lo poco que se ha logrado en esta búsqueda del gen gay. Afirma que lo que los homosexuales están buscando es una prueba biológica que los identifique a ellos como una población diferente o especial. De ahí que ellos se aferren a cualquier evidencia que los favorezca en ese sentido por más fragmentada que ésta sea, con tal de poder decir, nacimos así. Consecuencias médicas de la actividad homosexual. Además de responder a un desorden del desarrollo psicosexual, la homosexualidad, en especial la masculina, cumple con los parámetros requeridos para clasificarla como un síndrome, entendiendo este como el conjunto de síntomas de claras consecuencias físicas y que caracterizan a una enfermedad en particular. Profesionales de la salud como el Dr. Edward R. Fields y la Dra. Kathleen Malanakos han profundizado en esta cuestión. La práctica homosexual reduce en 20 años la esperanza de vida, aumenta 5 a 10 veces el riesgo de SIDA, y entre el 70% y el 78% de los homosexuales aseguran haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Las consecuencias médicas, enfermedades y daños físicos a los que los homosexuales activos son vulnerables pueden ser clasificados, resumidamente, como sigue. Enfermedades de transmisión sexual. El 78% de los homosexuales contrae enfermedades transmitidas sexualmente, tales como VIH-Sida, gonorrea, infecciones de clamidia de tracoma, sífilis, herpes simplex, verrugas genitales, piojos púbicos, sarna, etc. El SIDA no es como tal una enfermedad de homosexuales, sino una enfermedad de la promiscuidad, pero puesto que los homosexuales son mucho más promiscuos que los heterosexuales, el SIDA en sus inicios llegó a convertirse en una pandemia a través de las actividades homosexuales y a partir de ellas se fue extendiendo a otros sectores de la población. De hecho, de no haber sido por la creciente actividad homosexual, este padecimiento no se habría expandido por América y Europa. La actividad de los homosexuales es la única razón de que, en 1992, el 83% del total de casos de SIDA en los Estados Unidos se daba entre los varones homosexuales y bisexuales. Los varones bisexuales son el principal medio de transmisión de esta enfermedad a la comunidad heterosexual, a través de una normal actividad heterosexual con una desafortunada pareja que, más tarde podrá, a su vez, contagiar esa plaga a su prole o a otros hombres. De acuerdo con los Centros para el Control de la Enfermedad, CDC, los hombres homosexuales tienen entre 500 y 1000 veces más probabilidades de contraer el SIDA que la población heterosexual en general. Según el Journal of the American Medical Association, el 50% de los hombres enfermos de SIDA han tenido relaciones sexuales con un hombre adulto antes de los 16 años, y el 20% antes de cumplir los 10. El Dr. Jeffrey Sadnover informa de que el 30% de todos los hombres homosexuales de 20 años de edad serán VIH o estarán muertos a más tardar a la edad de 30 años. Podría pensarse que el enfoque ético sería, utilicemos cualquier cosa que funcione para intentar sacar a esta gente de su posición de riesgo. Si ello significa hacer que se pongan el preservativo, bien. Si significa hacer que dejen el contacto sexual anal, bien. Si significa hacer que dejen la homosexualidad, bien. Pero esta última intervención es la única que es absolutamente tabú. El hecho de que la APA haya eludido la responsabilidad por su carencia de integridad científica y profesional es especialmente increíble debido a la llegada de la epidemia del SIDA. En Estados Unidos actualmente se estiman unas 900.000 personas que están infectados con el virus del VIH, esto es, uno de cada 300 americanos. Aunque ha habido un decrecimiento por año en las muertes por SIDA debido a la terapia de drogas, terapia que cuesta un promedio de 12.000 pesos por paciente al año, el índice de nuevos infectados por año ha permanecido el mismo, unas 40.000 personas, a pesar de 20 años de campaña de sexo seguro. Estos hechos demuestran el fracaso de políticas actuales para contener la epidemia del SIDA. Mientras que la terapia de las drogas prolongará brevemente la vida de estos pacientes, el SIDA permanece como la causa quinta de mortalidad entre las personas de edades entre los 25 y 44 años, y el 60% de los nuevos casos es contraído por hombres que han mantenido relaciones homosexuales. Enfermedades entéricas. La enfermedad del intestino gay o síndrome intestinal Guey es una infección crónica de variados parásitos intestinales que incluyen especies como Staphylococcus aureus, Shigella, Campylobacter de yeyuno, Salmonella, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Hepatitis A, B, C, de citomegalovirus. También proctitis y proctocolitis causadas por virus herpes simplex, gonococo, Chlamydia trachomatis y Treponema pallidum. Según el Departamento de Sanidad Pública de San Francisco, entre el 70 y el 80% de los 75.000 casos de hepatitis registrados en esa ciudad se dan entre los homosexuales. Estos son portadores de esa enfermedad en el 29% de los casos en Denver, del 66% en Nueva York, del 56% en Toronto, del 42% en Montreal y del 26% en Melbourne. El virus de la hepatitis A puede propagarse a través del agua o de alimentos contaminados y se transmite con facilidad en los colegios. La hepatitis C se transmite por vía sanguínea y sexual. La hepatitis, la tuberculosis y los parásitos intestinales pueden ser contraídos a través de la saliva de personas infectadas que laboren en restaurantes o que manejen alimentos o, incluso, que se hallen a proximidad de los mismos. Dependiendo de la ciudad, entre un 39% y un 59% de homosexuales han sido infectados con parásitos intestinales tales como lombrices, gusanos y amebas. Traumas relacionados con el contacto anal. El sexo anal es practicado por el 90% de los homosexuales y 2/3 participan regularmente según un estudio de Corey y Holmes. El grupo estudiado tuvo un porcentaje de 110 diferentes participantes sexuales y 68 relaciones rectales anuales. Las probables consecuencias son incontinencia fecal, hemorroides, fisura anal, cuerpos extraños alojados en el recto, desgarros rectosigmoideos, proctitis alérgica, edema penil, sinusitis química, quemaduras de nitrito inhalado, etc. El ano y el recto son órganos que tienen la función única y exclusiva de excretar los desechos digestivos del cuerpo. No poseen producción propia de lubricantes, necesaria para facilitar una penetración, su mucosa es sumamente delicada y sus vasos sanguíneos pueden desgarrarse fácilmente provocando el sangrado. Enfermedades psicológicas. Los homosexuales tienen mayor riesgo de padecer enfermedades mentales tales como depresión y tendencias suicidas, ansiedad, trastornos de la conducta, alcoholismo, drogadicción y violencia. De hecho, hay mucha más violencia dentro de la comunidad en sí misma que la originada desde fuera de ella. Los homosexuales, hombres y mujeres, tienen una probabilidad 14 veces más alta que los heterosexuales de cometer intento de suicidio. De acuerdo con la Canadian Rainbow Health Coalition, CHRC, los homosexuales tienen una probabilidad 3 veces más alta que los heterosexuales de lograr su cometido al intentar suicidarse. El alcoholismo afecta entre el 20% y el 30% de la población homosexual. El 35% de las lesbianas tiene un historial de exceso de bebida, compárese con el 5% de mujeres heterosexuales. Además, aproximadamente un 30% de homosexuales y lesbianas son adictos a las drogas. Un estudio realizado por la Universidad de California, UCLA, en cerca de 2.000 residentes del área de California, muestra que la población homosexual tiene mayor riesgo que los heterosexuales en el consumo y abuso de sustancias adictivas. Se encontró que en un año el 48.5% de homosexuales acudieron a clínicas de desintoxicación en contraste al 22.5% de heterosexuales. La teoría de la existencia de varios géneros. Una de las últimas teorías enunciadas para explicar la homosexualidad se basa presuntamente en el llamado darwinismo social. Propuesta por la profesora de biología de la Universidad de Stanford, Joan Roughgarden, esta teoría se opone a la selección natural y la selección sexual de Charles Darwin y niega la constitución natural de la sexualidad en dos sexos o géneros, uno masculino y otro femenino. Toma como ejemplos especies del reino animal y grupos de culturas distintas de la occidental, y alega que la naturaleza y las diferentes sociedades ofrecen soluciones sorprendentes a la sexualidad. Da como ejemplos a peces con varios tipos diferentes de machos o cuyos componentes cambian de sexo en caso de necesidad, mamíferos que tienen a la vez órganos reproductores masculinos y femeninos, hermafroditas, etc. En el caso de la biología humana, afirma que la existencia de homosexuales, transexuales y hermafroditas no es más que una variación natural que se integra perfectamente en la diversidad mostrada por los demás animales. La expresión social de esta diversidad se encontraría supuestamente en sociedades como la de los indios norteamericanos, los maupolinesios, los hijra indios o los eunucos, a los que identifica con personas transgénero. Sin embargo, algunos animales que cambian de sexo, como ciertas especies de ranas y peces, lo hacen de forma natural y bajo ciertas condiciones extremas, como cuando en la población existe mayor cantidad de hembras que de machos, por lo cual las hembras necesitan compensar ese desequilibrio, cambiando totalmente su estructura reproductiva para poder aparearse y con el único propósito de reproducirse. Los transexuales no son en absoluto una variación de este tipo, porque no cumplen dos razones fundamentales. El aparente cambio de sexo de humanos transexuales se hace artificialmente bajo procedimientos quirúrgicos y tratamientos hormonales. Este cambio de sexo se realiza con cualquier propósito imaginable a excepción del de reproducirse. Un artículo publicado por el laboratorio de Roughgarden en la revista Science fue fuertemente criticado. 40 científicos escribieron 10 cartas y uno de ellos llegó a decir que era ciencia de muy mala calidad y de pobre erudición. Teoría queer. Los activistas gays han fabricado una ideología sexual denominada como teoría queer, que actualmente es promovida como una explicación científica de la sexualidad humana. Esta plantea la idea de que todas las orientaciones sexuales, tanto heterosexualidad como homosexualidad, y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existirían papeles sexuales biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. De este modo, tanto la atracción hombre-mujer, masculino-femenino y la identidad sexual, así como los roles de género adoptados por la especie humana desde la prehistoria, como el papel de proveedor por parte del padre y el cuidado del hogar y la familia por parte de la madre, serían fenómenos artificiales creados arbitrariamente por la sociedad y la cultura sin ninguna base funcional evolutiva, negando así cualquier relación con la naturaleza sexuada manifiesta en el reino animal en general, y particularmente en los mamíferos. Esta teoría, aunque desplaza a la homosexualidad fuera de lo estrictamente natural, también lo hace con la heterosexualidad, convirtiendo a cada una en un fenómeno equivalente. Pero además, esto supone el intento de establecer que la biología no tiene nada que ver con la manera en que un sexo se siente atraído hacia el otro, obedeciendo al instinto sexual que es fundamental para la procreación y la supervivencia de la especie. homosexualidad y estado civil, güey manía. Los activistas gays han conseguido la ampliación de supuestos derechos en la estructura social de varios países. Estos derechos incluyen el reconocimiento social, cultural y jurídico que regula la relación y convivencia de dos personas del mismo sexo, con iguales requisitos y efectos que los existentes para los matrimonios, es decir, las instituciones formadas entre dos personas de distinto sexo. Según la Real Academia Española, el matrimonio es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Adopción de niños por parte de homosexuales. La adopción de niños es uno de los privilegios otorgados a los homosexuales que más debate y oposición ha suscitado. Los niños son el resultado de la unión exclusiva de un hombre y una mujer. El hecho de tener niños no es un aspecto inherente ni característico de las relaciones homosexuales, tampoco es un hecho natural incontrovertible e innegable. Por más que un hombre tenga sexo con otro hombre, o bien, una mujer con otra mujer, no será posible la concepción del embrión. La naturaleza sexual no estableció que los individuos fuesen producto de las uniones homosexuales, y por la misma razón tampoco estableció que fuesen criados por homosexuales. Si la naturaleza hubiese querido que fuera así, los opositores a estos privilegios no tendrían nada que discutir al respecto. Sin embargo, en razón de este único principio natural y evidente, la mayoría de la sociedad rechaza la adopción gay. Gradualmente, a la vez que este privilegio va imponiéndose y desarrollándose en la sociedad, van apareciendo también sus consecuencias. En España se ha sancionado a aquellos jueces que han mostrado reticencia o no han aprobado la custodia de los hijos habidos de otra relación a favor de parejas homosexuales. Un ejemplo muy conocido de este tipo de acoso es el derribo del juez Calamita en Murcia, expulsado fulminantemente de la carrera judicial. Según un estudio longitudinal publicado en 1997 en el Journal of Orthopsychiatry, Golombok y Tasker, a la edad adulta, los hijos criados por lesbianas tienen un 24% más de incidencia en relaciones homosexuales que los hijos de madres heterosexuales. Homosexualidad y abuso sexual infantil. Otro de los aspectos que ocupan al movimiento gay es el esfuerzo por reducir la edad legal o de consentimiento para las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Un punto del debate al que no se le da demasiada publicidad es el tema de la pederastia. Diversos estudios muestran que entre el 22% y el 60% de los homosexuales son o han sido pederastas. No pocos grupos de homosexuales quieren incluso lograr que sea permitida la actividad sexual entre adultos y niños, y algunos psicólogos buscan que la pedofilia sea considerada un comportamiento sexual aceptable. Un estudio reciente del Family Research Council analiza los intentos para reducir la edad del consentimiento en diversas partes del mundo. El propio Alfred C. Kinsey alegaba que el 95% de los hombres cometía delitos sexuales, por lo que la sociedad debía redefinir el concepto de «normal» y reducir las sanciones para tales faltas. Declaró en representación de abusadores de niños y su trabajo contribuyó a modificar las leyes para que sean indulgentes con los delitos sexuales. Kinsey intentó promover su ideología mediante la educación sexual en 1964, así, el Instituto Kinsey lanzó CIECUS, siglas en inglés para el Consejo de Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, el cual cuenta con el reconocimiento de la ONU, donde se ha vuelto muy influyente. La educación sexual de CIECUS enseña a los niños de 5 años sobre la masturbación y que participar de conductas sexuales con otros es muestra de afecto. El Instituto Kinsey ofrece becas en homenaje a John Money, pionero de la identidad de género, y responsable de la reasignación de sexo a un niño, narrada en el libro El niño que fue criado como niña. A la larga, el muchacho se suicidó. La clínica de identidad de género de Money en el hospital Johns Hopkins fue cerrada por su sucesor. La Asociación Americana de Psiquiatría, misma que está compuesta en su mayoría por activistas gay, ha afirmado que otro mito sobre la homosexualidad es la creencia errónea de que los homosexuales tienen una mayor tendencia a abusar sexualmente de los niños que los heterosexuales. No existen pruebas de que los homosexuales tiendan a un mayor abuso sexual de los niños que los heterosexuales. Sin embargo, la doctora Judith Reisman, profesora de investigación de la American University, confirma que solamente el 9% de la población heterosexual es pederasta. En cambio, la población homosexual pederasta alcanza el 60%. En otras palabras, el 87% de la población pederasta es homosexual, mientras que el 13% restante es heterosexual. Según estadísticas del gobierno de Estados Unidos en 1992, entre el 17% y el 24% de chicos menores de 18 años son víctimas de abusos homosexuales, comparado con el 0.09% de chicas víctimas de abusos por heterosexuales. Desinformación y adoctrinamiento escolar. Ilustración del aberrante cuento homosexual para niños llamado Rey y Rey, por autoría de Linda Dahan y Stern Nedgeland. Centros de educación infantiles como las escuelas de Massachusetts y otras áreas de los Estados Unidos están adoctrinando a los niños de preescolar y de la escuela elemental o primaria a equiparar las relaciones homosexuales a las del matrimonio entre un hombre y una mujer. En España incluso, una organización llamada ONG por la No Discriminación, con el apoyo de la dibujante Luisa Guerrero, autora del primer cuento infantil homosexual escrito en español, y la presunta psicóloga Isabel Carmen Rodríguez García, se han dado la tarea de elaborar cuentos infantiles con temática homosexual, con el propósito de que desde temprana edad los niños perciban que la homosexualidad sea una variable natural y normal más en la diversidad de los individuos de toda sociedad. Esto sitúa a muchos padres, como David Parker, ante una posición realmente intolerable para ellos, pues no desean entrar en particulares sobre la homosexualidad con un niño pequeño. Y la única solución para muchos de estos padres ha sido retirar a sus hijos de esas escuelas y buscar otras alternativas. La APA incluso reconoce que, en la mayoría de las personas, la condición homosexual se determina a una edad muy temprana. La desinformación intencionada sobre la homosexualidad tiene el propósito de elevar el porcentaje de homosexuales en la población, causando un grave riesgo para la salud pública. En 1988, el gobierno de Margaret Thatcher introdujo en Reino Unido una ley que prohibía adoctrinar a los niños en las escuelas en favor del homosexualismo, práctica que según Thatcher no puede ser presentada a los niños como una opción moral aceptable. Dicha norma permaneció vigente durante 15 años, hasta que finalmente tuvo que ser retirada en 2003 por la presión política del activismo homosexual. En marzo de 2007 apareció en Reino Unido una iniciativa gubernamental que consiste en la distribución en las escuelas de libros que abordan la homosexualidad, dirigidos a niños ingleses de entre 4 y 11 años. Entre los textos se encuentra un cuento de hadas donde la principal figura es un príncipe que, luego de rechazar a tres princesas, termina casándose con un hombre, Rey y Rey. El proyecto piloto lanzado en Inglaterra es respaldado por 14 colegios y una autoridad local. Según indicó el periódico dominical londinense The Observer, se argumenta que los libros son necesarios para hacer que el concepto de homosexualidad sea normal para los niños. Grupos religiosos en el Reino Unido manifestaron su rechazo ante dicha iniciativa. Arma ideológica para el genocidio blanco. El homosexualismo es promovido con el fin de crear un tipo humano sexualmente ambiguo. El homosexualismo, junto al abortismo feminista, es un arma ideológica que pretende reducir la natalidad de la raza blanca, ya que por definición la natalidad de los homosexuales es cero. La feminización del hombre blanco es especialmente necesaria para apaciguar, adormecer e impedir las actitudes propiamente masculinas, defensivas e instintivas hacia lo propio, sus tierras, su modo de vida y sus mujeres. Los varones feminizados y cobardes no tendrán interés ni valor en oponerse a la usurpación de las mujeres de su propio pueblo por parte de invasores tercermundistas provenientes de sociedades mucho más brutales y en las que el marxismo cultural no ha actuado, siendo así condescendientes a su cruzamiento y consiguiente genocidio. Asimismo, serán incapaces de defenderlas ante los ataques provocados por aquellos. Legislación. En Occidente, dominado desde la segunda mitad del siglo XX por el marxismo cultural, el homosexualismo ha adquirido gradualmente un nivel de aceptación debido a la gran maquinaria propagandística de los medios de comunicación, así como de la clase política gobernante en los países occidentales que justifican, apologizan y promueven activamente la homosexualidad. Por el contrario, fuera de Occidente, la homosexualidad es considerada un delito en muchos países, con penas que van desde pequeñas sanciones económicas hasta la pena de muerte. Por ejemplo, el Código Penal jamaicano prohíbe el sexo entre hombres, al igual que en muchas partes del Caribe anglófono. El artículo 76 de la Ley de los Delitos contra la Persona prohíbe el abominable crimen de la sodomía, bajo penas que llegan hasta los 10 años en prisión con obligación de realizar trabajos forzados. El artículo 77 estipula condenas de hasta 7 años en prisión por intento de sodomía. El artículo 79 prohíbe cualquier acto de escándalo público entre hombres, ya sea en público o en privado, con condenas de hasta 2 años de cárcel, con o sin trabajos forzados. La homosexualidad fue también delito en la India, el principal país hindú. El artículo 337 del Código Penal de la India, redactado en 1860 por Lord Thomas Macaulay, decía, quien, voluntariamente, tenga un contacto carnal contra el orden de la naturaleza con un hombre, una mujer o un animal, será castigado con la prisión de por vida o por un periodo que puede llegar a 10 años y deberá pagar una multa. Los africanos ven la homosexualidad como algo antiafricano y anticristiano, por lo que 38 de las 53 naciones africanas criminalizan la homosexualidad de alguna forma. El 14 de octubre de 2009, el miembro del Parlamento David Baati presentó en Uganda un proyecto para la implantación de una legislación que castiga las prácticas homosexuales en cualquier ámbito, con la pena de muerte en la horca para casos más graves, reincidentes, portadores del VIH, pederastas, etc. También incluía una pena de hasta 3 años para las personas que sepan de un acto homosexual y que no lo denuncien a las autoridades en un plazo de 24 horas. Los ugandeses que mantengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo fuera de Uganda también caerían bajo la jurisdicción de esta ley y podrían ser extraditadas e imputadas. Esto responde al clamor popular para endurecer la legislación vigente que castiga a la homosexualidad con hasta 14 años de prisión. Asimismo, para evitar el entorpecimiento de la aplicación de la ley por parte de agitadores y activistas, se impondría una pena de hasta 7 años para cualquier persona que defienda los derechos de gays y lesbianas en el país. Ante el escándalo y censura internacional, comenzó a estudiarse el rebajar la pena de muerte a cadena perpetua y la iniciativa se estancó debido a diversos problemas políticos. Baati reintrodujo el proyecto de ley en febrero de 2012. El presidente de Uganda Yoweri Museveni expresó abiertamente su apoyo a la medida, diciendo que solíamos decir señor y señora, pero ahora es señor y señor. ¿Qué es eso? Tras afrontar una intensa reacción internacional y amenazas de que las ayudas económicas a Uganda cesarían, el 9 de diciembre de 2009 el ministro de Ética e Integridad James Nsaba Buturo dijo que Uganda modificaría la medida para deshacerse de la pena de muerte, intercambiándola por la cadena perpetua, para homosexuales reincidentes. Sin embargo, al principio Buturo dijo que el gobierno de Uganda estaba decidido a aprobar el proyecto de ley incluso si significa retirarse de los convenios y tratados internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y dejar de recibir fondos de los donantes, según una entrevista en The Guardian. Algunos hechos sobre el homosexualismo. Según diversos estudios, existe una relación significativa entre homosexualidad y pederastia. Entre el 22% y el 60% de los homosexuales son o han sido pederastas. Los movimientos gays de varios países están intentando reducir la edad de consentimiento sexual entre personas del mismo sexo hasta los 10 años, en Holanda ya está en 12 años, así como legalizar el incesto. Algunos psicólogos quieren que la pedofilia sea considerada un comportamiento norma, como el Dr. M. Berheimer. Según el Journal of the American Medical Association, el 50% de los hombres enfermos de SIDA han tenido relaciones sexuales con un hombre adulto antes de los 16 años, y el 20% antes de cumplir los 10. Según un estudio longitudinal publicado en 1997 en el Journal of Orthopsychiatry, Golombok y Tasker, a la edad adulta, los hijos criados por lesbianas tienen un 24% más de incidencia en relaciones homosexuales que los hijos de madres heterosexuales. La práctica homosexual reduce en 20 años la esperanza de vida, aumenta 5 a 10 veces el riesgo de SIDA, y entre el 70% y el 78% de los gays aseguran haber tenido una enfermedad de transmisión sexual. Las personas, adultos y jóvenes, con prácticas homosexuales son más propensas a padecer enfermedades mentales, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, al abuso de drogas y a experimentar tendencias suicidas. La violencia entre parejas homosexuales es de 2 a 3 veces más frecuente que entre las heterosexuales, y que las uniones homosexuales son significativamente más propensas a romperse que las heterosexuales. La duración media de las relaciones homosexuales es de 2 a 3 años y que, según la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, los homosexuales tienen una media de 39 relaciones con distintas personas a lo largo de su vida. Los movimientos gays no practican la tolerancia que predican y reclaman, pues persiguen judicial y mediáticamente a todo el que discrepa de sus ideas y reivindicaciones, y niegan a los demás la libertad de expresión y de acción. Vacunas, pandemias y enfermedades. Como mencioné anteriormente, dentro de las teorías o métodos que se han tratado y se han financiado para la reducción de la población mundial se encuentran las enfermedades creadas en laboratorio y experimentadas en países del tercer mundo, especialmente en el continente africano. Tanto el SIDA, ébola, Zika, por mencionar solo algunas. Virus y bacterias que han acabado con la vida de cientos de miles de personas y que aún sigue afectando. Pero, así como este tipo de guerra bacteriológica es usada contra la población civil e indefensa, también el cáncer, la diabetes y muchas otras son provocadas y se han vuelto un negocio. Así como encuentran vacunas para contrarrestar los virus y bacterias antes de que se conviertan en pandemias y acaben con poblaciones enteras, también tienen cura para el cáncer y la diabetes, entre otras. Pero como estas epidemias son un negocio, nunca nos darán la solución definitiva para salvar las vidas de los que sufren, sino que seguirán sacándoles dinero mientras vivan y, si es posible, endeudar a las familias después que estos hayan partido. Este negocio donde se beneficia, la industria alimenticia, o mejor llamada la industria del envenenamiento, clínicas, hospitales, laboratorios, la industria farmacéutica, los seguros médicos, las funerarias, los cementerios y hasta el propio gobierno, es muy lucrativo y ayuda a la exterminación de la población enferma. En pleno siglo XXI y no hemos podido controlar ni la mitad de las enfermedades degenerativas y mortales. Enfermarnos es una estrategia, mantenernos enfermos es una conveniencia y acortarnos la vida es una tarea. En mi libro Lo que ellos no quieren que sepas explico bien en el tema de salud, cómo es que nos están matando y cómo estas enfermedades, virus, bacterias y epidemias es un negocio multimillonario que beneficia a muchos. Lo mismo se puede decir de las vacunas contra los virus. ¿Cómo nos asesina el nuevo orden mundial? Por Mario Lamo Jiménez. Según Natural News, la gran matanza de la población humana ya ha comenzado. Secretamente, insidiosamente, sin piedad, una agenda de despoblación mundial se ha puesto en marcha. A medida que transcurre, la gran mayoría de la raza humana será eliminada del acervo genético. Genéticamente aniquilada. ¿Sobrevivirán usted y su linaje genético? Con esta pregunta apocalíptica empieza el artículo que devela la agenda de exterminio estilo nazi al que estamos siendo sometidos, cortesía de los amos del mundo, el 0.01% que maneja los bancos, los estados, la guerra y la muerte. En este preciso momento, bajo nuestros propios ojos, desde nuestros mismos cielos estamos siendo atacados, de manera silenciosa pero no menos letal y sin que la gran mayoría se dé cuenta. Lo primero que dirán los incrédulos, los que no quieren creer y los que nos quieren hacer creer lo contrario, es que se trata de una teoría conspiracional más. La información se encuentra al alcance de los que quieran investigar y que no les hayan matado aún las neuronas del raciocinio en esta guerra bacteriológica, toxinológica e ideológica no declarada. Personajes como Bill Gates y Chad Turner, asegura Nature News, discuten abiertamente la reducción de la población mundial en un 90%. Bill Gates, en particular, felizmente da fondos para la tecnología de la infertilidad, las vacunas y los OGM, organismos genéticamente modificados, todos los cuales están diseñados a propósito para causar infertilidad y detener nuevos nacimientos de bebés, dando como resultado una fuerte disminución de la población humana. Pero la cosa va más allá de disminuir la población humana. Se trata es de acabar con el 90% de la población mundial. La palabra para esto es, por supuesto, la eugenesia. Adolfo Hitler se basó en la misma filosofía, mejorar la raza humana a través de genocidio. Eliminar a los débiles, los feos, los estúpidos. encender los incineradores, desarmar a la gente seleccionada para ser exterminada y llevarla como ovejas a las cámaras de gas o a cementerios a cielo abierto. La Segunda Guerra Mundial sí la ganaron los nazis. Todas las técnicas nazis de exterminio, de lavado cerebral, de control a través de un estado policíaco, fueron perfectamente asimiladas por los victoriosos, y no solamente las asimilaron, sino que las expandieron y las refinaron. Y, finalmente parieron su hijo, el nuevo orden mundial, el hijo bastardo del estado nazi que adquirió legitimidad a través de los mecanismos de control financieros, FMI, Banco Mundial, políticos, militares y propagandísticos, cadenas de televisión, prensa, internet, etc., de Occidente, además de las fundaciones caritativas que nos hacen la caridad de ayudar a aniquilarnos. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, proporciona una importante financiación a la Universidad de Carolina del Norte para desarrollar la tecnología de ultrasonido de infertilidad que podría hacer que el esperma humano fuera inviable por un máximo de 6 meses. Reporta la BBC que esta tecnología se probó eficazmente en ratas y es solo uno de los 78 proyectos de investigación que la Fundación Gates ha financiado bajo el disfraz de programas de salud global. Bill Gates explicó de su famosa agenda de despoblación mediante el uso de vacunas ante una audiencia en vivo en 2010. El mundo de hoy tiene 7.000 millones de personas que se dirige hacia los 9.000 millones. Ahora bien, si hacemos un gran trabajo con nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, podríamos bajar el número en tal vez un 10 o 15%. Eliminar a los débiles. El objetivo final es hacer una eliminación darwiniana de una gran parte de la humanidad en la que solo los más fuertes sobrevivirán. Para los dueños del poder, continúa el artículo, la gran mayoría de las masas son consumidores idiotizados, inmersos en los videojuegos, la televisión y la comida chatarra, que no pueden ofrecer ninguna contribución significativa para el futuro de la civilización humana. Los seres humanos han dejado de serlo. Los que gobiernan se han convertido en una mafia asesina e inescrupulosa, cuyo único objetivo es tener el poder económico, apoyados en su poderío militar. Explotar los recursos del planeta Tierra hasta que no haya nada más que explotar y fomentar el caos global para aniquilar a los débiles, mientras que ellos se alistan para encerrarse en sus búnkeres y los polos se derriten y 8.000 millones de personas, como si fuera un silencio de los corderos, son llevadas al matadero global, la globalización, los TLC, las crisis económicas preprogramadas, la deforestación, el calentamiento global, el cáncer y las guerras del petróleo que comenzaron mucho antes de la primera invasión de Irak y que continúan hoy en día expandiéndose por el Medio Oriente. La aniquilación de la población, según ellos, continúa el artículo, hace que la humanidad sea más fuerte, casi de la misma manera que el sacrificio de los débiles de una manada de animales salvajes mejora el acervo genético total de la especie enfocada. El patrimonio genético humano, dicen, está decayendo. Y la única manera de mejorarlo para tener una especie capaz de alcanzar las estrellas es eliminar a aquellos que no sean lo suficientemente inteligentes como para merecer un lugar en dicho acervo genético. ¿Cómo nos están matando? Este es el punto más increíble de esta historia, ya que las formas de aniquilamiento antiguas han sido reemplazadas por nuevas y sofisticadas técnicas de genocidio, de manera que el exterminado sea su propio exterminador. En unos casos, el NWO nos da las armas para que nosotros nos encarguemos de apretar el gatillo, y lo que es más, hasta terminemos pagando por ello. Se trata de métodos encubiertos, basados en la persuasión y la propaganda. Como todos sabemos, el veneno se toma por la boca, y, ¿qué manera más macabra que el hacer que nosotros mismos nos lo suministremos? Para empezar, están los infames GMO, o alimentos genéticamente modificados, los cuales llevan a la infertilidad. Están por todas partes. Monsanto, o mejor Mondiablo, es la compañía que encabeza la lista de multinacionales del veneno con sus semillas genéticamente modificadas. No se trata de alimentar mejor a la humanidad, sino de darle la comida de su propio exterminio. A estas semillas y alimentos le sigue una larga lista encabezada por el agua, sin la cual no podemos sobrevivir. Está cargada de fluoruro además de miles de residuos químicos, la mayoría cancerígenos, que están causando muertes y abortos al por mayor. Como ningún grupo poblacional queda sin ser atacado, Están además las vacunas, llenas de mercurio que causan daños irreparables al cerebro e incluso la muerte. A esta población debilitada y mentalmente disminuida se le pone al frente una gran prueba de inteligencia. Si ustedes son tan estúpidos como para consumir nuestros venenos, es que en verdad merecen morir. La prueba de inteligencia. Es importante destacar que las propiedades genocidas de las vacunas, los transgénicos, los aditivos alimentarios químicos, medicamentos y otras sustancias químicas sintéticas funcionan como una especie de test de inteligencia para la población. Esta es la ecuación diabólica del nuevo orden mundial, para deshacerse de los estúpidos, o sea, aquellos que no son material mental para alcanzar las estrellas, los estúpidos se suministrarán su propio veneno sin darse cuenta. Esta es la trampa, por medio de la propaganda masiva, de los comerciales de televisión, de revistas, radio y prensa escrita, se ofrece a la gente un estilo de vida moderno, en el cual todo viene prefabricado. Los pensamientos vienen enlatados y las multinacionales del veneno, tales como Nestlé, son las encargadas de distribuir la cicuta moderna que mata lentamente las neuronas cerebrales, asegurando que la persona pierda cada vez más su capacidad de raciocinio. El veneno se llama glutamato monosódico, es un saborizante. Según el idioma venenoso de su propaganda, sirve para realzar el sabor de los alimentos. El que caiga en la trampa de comprar este producto ya ha demostrado, según el nuevo orden mundial, que merece morir. ¿Por qué demonios necesita el ser humano un saborizante que realce el sabor de nada? El glutamato monosódico es una excitotoxina. ¿Qué es una excitotoxina? Como su mismo nombre lo indica, es un producto tóxico que excita. Hace que las neuronas cerebrales se exciten y disparen sus impulsos sin parar, hasta que en el curso de una hora mueren. Se trata de una muerte lenta del cerebro que puede concluir con múltiples enfermedades terminales, entre ellas la de Alzheimer. En resumen, se trata de una droga letal que se vende abiertamente, disfrazada de múltiples formas, entre ellas como condimento. Los mercaderes de la muerte y del veneno ponen en su propaganda que su producto se compone de especias, hierbas y otras cosas fantásticas que harán que la comida sepa mejor. En letra diminuta o en el fondo del empaque se oculta la realidad: las hierbas son un 10% y el veneno es el 90%. El saborizante termina por matar el sentido del gusto, y el adicto no puede percibir ya los sabores naturales porque todos son neutralizados por lo que supuestamente los mejoraría. No podría haber mejor metáfora para el nuevo orden mundial: asesina por la espalda y nos quiere hacer creer que su veneno es el sabor, hasta que seamos incapaces de saborear nada. Siguen en la lista las personas que se vacunan rutinariamente. Todo aquel que use vacunas también entra en la categoría de los estúpidos que merecen morir. Las vacunas sirven como filtro perfecto para la eliminación de los estúpidos del acervo genético humano. Esta es sin duda la razón por la cual los globalistas presionan fuertemente las vacunas en las familias de bajos ingresos. Es importante destacar que las vacunas contienen virus invisibles de cáncer que se transmiten de generación en generación. Los virus SV40 introducidos en la población a través de las vacunas contra la polio en la década de 1950 todavía existen hoy en día en los nietos de aquellos que fueron primero vacunados. Esto es abiertamente admitido por los mejores científicos que ayudaron a desarrollar estas vacunas. Muerte desde arriba. Son rayas inocentes en el cielo que mucha gente confunde con las estelas dejadas por los aviones. La mayoría de la gente no las nota, y para los que las notan no dejan de ser más que una mera curiosidad carente de trascendencia. A diferencia de las estelas de vapor, las estelas químicas, en vez de desaparecer en unos minutos, se van expandiendo hasta dejar caer finalmente su lluvia venenosa de metales pesados y agentes bacteriológicos. Están siendo dispersadas alrededor del planeta sobre los grandes centros poblacionales 24 horas al día, 7 días a la semana. Se pueden ver ya sea en el cielo de Europa, de América Latina o de Estados Unidos y del resto del mundo cumpliendo su labor de la muerte. Aviones que vuelan a grandes alturas cubren el cielo de estelas hasta que el cielo azul desaparece y se convierte de un color gris contaminado. Algunos dicen que es para controlar el cambio climático, para otros son un gran misterio que no tiene explicación. Sin embargo, la realidad es más sucia y mortal de lo que cualquiera se pueda imaginar. Un día claro en California, los aviones comienzan a hacer una X gigantesca en el cielo, siguen dibujando docenas de estelas en forma de X y cuando la nube de veneno se extiende, hace que el sol se borre del paisaje. Se ven también en el cielo bogotano, ¿con qué autorización dejan caer su veneno sobre Colombia, sobre el resto del mundo? Es solo una pregunta retórica, la complicidad con el nuevo orden mundial supera barreras geográficas y políticas. Una vez que somos rociados con el veneno caído del cielo, los síntomas no demoran en aparecer. Problemas en el tracto respiratorio. Dolores de cabeza. Sinusitis. Hinchazón de las glándulas linfáticas. Tos, incapacidad respiratoria. Fallo respiratorio generalizado. Daño al corazón y al hígado. Diversos medios informativos han reportado que las estelas químicas han sido fotografiadas vía satélite sobre Irak y Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo y ahora cubre el cielo de los Estados Unidos. ¿Cómo puede mantenerse en secreto una estratagema tan grandiosa de ingeniería planetaria? Bien, piensen por cuánto tiempo se han ocultado a un público drogado, indiferente y desilusionado, los horrores de la gente naranja entre el pueblo vietnamita, la enfermedad de la Guerra del Golfo, que dejó incapacitados o mató a miles de combatientes, o las 16.000 muertes en Chernóbil. Cientos de miles de personas alrededor del mundo están siendo asesinadas o incapacitadas por esta fumigación venenosa sin precedente en la historia de la humanidad. El planeta está siendo convertido en una gigantesca cámara de gas donde el Pentágono y sus socios de la banca internacional y las 100 familias que dominan el planeta han iniciado una extinción programada a nivel global, tal vez nunca vista desde que un meteorito se estrellara con la Tierra hace 65 millones de años y la luz del Sol resultara bloqueada en una especie de invierno nuclear que acabó con los dinosaurios. Los dinosaurios actuales que detentan el poder mundial quieren ahora exterminar al 90% de la raza humana, de hecho, este proceso se inició hace décadas, solo que hasta ahora estamos siendo testigos de nuestro propio aniquilamiento. Tenemos dos opciones, o dejarnos llevar como corderos al matadero o tomar conciencia de la situación y resistir. Los gobiernos de cada país del mundo deben responder a sus ciudadanos por qué están dejando que desde el cielo estemos siendo fumigados con una mezcla tóxica asesina. Podría responder, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿por qué dio autorización para que Colombia sea fumigada? ¿Por qué esta fumigación venenosa se mantiene en secreto? Del cielo a la mesa, estamos siendo envenenados, cada día, cada hora, con cada comida, cada vez que respiramos, cada segundo que existimos. Existe una conspiración global para acabar con el 90% de la humanidad y el primer paso para derrotarla es saber que existe. Para experimentos de despoblación. Por Leonor de Cisneros. Junio de 2018. Toda investigación sobre vacunas finalmente conduce a Bill Gates, a los nazis y a la eugenesia. Después de defender su decisión de proyectar el controvertido documental Vaxed en el Festival de Cine de Tribeca, Robert De Niro sucumbió a la presión pública y eliminó la película de la lista de películas. Pero no fue solo la crítica pública lo que influyó en la decisión de De Niro. Se ha descubierto recientemente que De Niro fue presionado por la Fundación Sloan vinculada a los nazis en Nueva York para sabotear el documental. La Fundación Sloan lleva el nombre de Alfred P. Sloan, un colaborador nazi que odiaba tanto a los judíos como a los negros. Al igual que Bill Gates, Sloan tenía un gran interés en el movimiento eugenésico, que finalmente se convirtió en el proyecto del genoma humano. La razón por la cual la Fundación Sloan pudo presionar a De Niro para que tirara del documental es porque la organización tiene una asociación con el Festival de Cine de Tribeca. Como dice la página web del festival. La Fundación Alfred P. Sloan, con sede en Nueva York, fundada en 1934, otorga subsidios en ciencia, tecnología y desempeño económico. La Fundación Alfred P. Sloan, en asociación con el Tribeca Film Institute, proporciona fondos para funciones narrativas o series científicamente relevantes, precisa y emocionante a través del TFA Sloan Filmmaker Fund. Mientras tanto, fuentes de Sengarner revelaron los verdaderos colores de Alfred P. Sloan como colaborador nazi y elitista pro-eugenista. El industrial Alfred P. Sloan, como jefe de General Motors, fue un colaborador nazi y ferviente admirador de Hitler. El odio de Sloan hacia los negros era casi tan intenso como su odio hacia los judíos. tenía una estrecha relación con el movimiento eugenésico que eventualmente se convirtió en el proyecto del genoma humano. La Fundación Sloan, junto con el Nexo Rockefeller, mantuvieron un interés permanente en la reducción de la población, incluida su participación con la introducción de nuevas vacunas misteriosas junto con la Organización Mundial de la Salud, que tiene una política declarada de reducción de la población, como se establece claramente en Agenda 21. Tutabout Agenda 21.com. Esta empresa dudosa dio lugar a una iniciativa de vacuna masiva para vacunar contra el tétanos relativamente raro en Filipinas, Nicaragua y México. Se descubrió que estos frascos de vacunas, distribuidos por la OMS, contienen HCG, que cuando se combina con el transportador de toxoide tetánico estimula la formación de anticuerpos contra la gonadotropina coriónica humana, incapacitando a las mujeres para mantener un embarazo y potencialmente induciendo un aborto encubierto e involuntario. Control de la población bajo la cobertura de la asistencia sanitaria. Etiofreedom.com. Esta aparentemente altruista fundación Sloan también financió el Community Blood Council of Greater New York, Inc., que permitió que más de 10,000 hemofílicos e incontables personas se infectaran fatalmente con HIV, AIDS. Además, The Sloan Foundation tenía 24.000 a 53.000 acciones emitidas por Merck & Co., cuyo presidente George W. Merck era director de la industria de armas biológicas de los Estados Unidos y cuyas vacunas contra la hepatitis C y la poliomielitis se sospechaban que transmitían AID, y quién sabe qué más. Control de la población, SIDA, ébola y otras enfermedades creadas por el hombre, S.R. Schirrer, 29 de julio de 2014. El trabajo seminal del Dr. Leonard Horowitz, AIDS and Ebola, Nature, Accident or Intentional, sostiene que tanto el ébola como el SIDA fueron diseñados por científicos que trabajan para la CIA. Paul Hoskow actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Sloan. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, que tiene conexiones financieras con la Fundación Gates. La Fundación Gates ha desarrollado una reputación de insularidad en términos de sus subvenciones, solo las organizaciones de financiación que aceptan vender su agenda pro vacuna. Casi todos los sitios web pro vacunas están financiadas y son propiedad de Big Pharma o la Fundación Gates. En otras palabras, tanto la Fundación Gates como la Fundación Sloan están invirtiendo y promoviendo vacunas en un esfuerzo por reducir la población mundial. De hecho, según Bill Gates, si hacemos un gran trabajo con las nuevas vacunas, podríamos reducir la población mundial, quizás en un 10 o 15%. El interés de la Fundación Gates en reducir la población mundial no se limita a las vacunas tampoco. La organización tiene un historial de financiación de esfuerzos de despoblación, incluida la investigación sobre la destrucción deliberada de esperma con tecnología de ultrasonido. La lección para aprender. Una vez que se raspa la superficie y se pelan las capas, todas las investigaciones de vacunas terminan siendo un medicamento de Bill Gates. ONU Agenda 21. Despoblar el planeta. Por Carlos Vilches Navamuel, septiembre de 2017. En 1972, el Club de Roma le había encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts hacer un informe que titularon Los Límites del Crecimiento, en inglés The Limits to Growth. La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donala Maddox, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. Concluyeron entre otras cosas que, si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Sin duda, un informe fallido, controvertido y catastrofista mire donde se mire, hoy más que nunca la producción de alimentos aumenta sin parar con mejores tecnologías. Hoy más que nunca hay conciencia sobre el cuidado del ambiente y, de acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, el aumento de la población se irá deteniendo a partir del año 2050 por un asunto de más conocimiento. Un sitio en internet denominado Despierta. Vivimos una mentira nos explica en un artículo titulado Documento de la ONU revela el plan de despoblar el 95% del mundo en 2030 para crear el nuevo orden mundial que las Naciones Unidas Para algunas personas, evoca una imagen de una organización benevolente dedicada a la preservación de la vida humana allí donde se produzca un conflicto y que sobre todo fomenta la cooperación y la paz internacional. Pero lejos de esta imagen pacífica, su plan para despoblar el mundo en un 95% para 2030 es una realidad. A este plan lo llamó el Programa 21. La misma fuente añade que, en la Agenda 21 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MET-16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. ¿Cómo se libera una nación? Política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida, no es perfecta, pero no me quejo, testimonio. Libros traducidos en inglés. 1. Why Donald Trump, Politico. 2. Democrats vs. Republicans. Politico. 3. Depopulation Agenda. Politico. 4. MAT 16 Basic Training Program for Mechanical Electricians. Technical Education. 5. Things You Should Never Say. Personal Development. 6. Listen to yourself. Personal development. 7. Listen to your body. Health and wellness. 8. Milko Bautes quotes and reflections. Philosophy. 9. Foods that can control, hold, or reverse diseases. Health and wellness. 10. The spirit of fear that dominates the world. Spiritual. 11. How to live a long and abundant life. Health and wellness. 12. How to cure cancer and other diseases. Health and wellness. 13. The three unjust ones. Testimony. 14. The globalism and the new world order. Political. 15. The power of I am. Personal development. 16. The spirit of narcissism in today's world. Spiritual. 17. Powerful prayers. Spiritual life. 18. Unconventional lucrative businesses. Economy. 19. Waiting for my miracle. Spiritual life. 20. Paths to empowerment, lessons and practical advice for transforming your life. Personal development. Libros editados y publicados. 1. Conservative political photo messages. www.calameo.com. 2. Conservative political cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. Whispers of the Heart, 50 Love Poems. 9. Poemas del Alma, Poemario japonés e hiragana. 10. Bunny Trails and Coloring Tales, libro de colorear para niños. 11. My Coloring Book, libro de colorear para niños. 12. La Odisea de Macario. Testimonio. Este audiolibro fue creado por Bud Production Publisher / Diagonal. Tampa, Florida. Estados Unidos. Teléfono 813-693-8879.